Universo Saint Seiya. Estás a punto de adentrarte en un programa dedicado íntegramente a la mítica serie de los Caballeros del Zodíaco. Solo podrás continuar si llevas contigo tu armadura y estás dispuesto a elevar tu energía cósmica al máximo nivel. Estás advertido. Esto es el Universo Saint Seiya, y en este preciso instante, comenzamos. ¿Has sentido alguna vez tu cosmos? La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano, existió un grupo de jóvenes que protegía en Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los Caballeros de Atena, y siempre combatían sin armas. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de desgarrar el cielo, y que de un solo puntapié abrían grietas en la tierra. Hoy, de nuevo, un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor ha llegado a la tierra. Universo Saint Seiya. Dirige y presenta Carlos Ruiz. Muy buenas a todos, amigos y amigas de Saint Seiya, de los Caballeros del Zodíaco. Seáis bienvenidos a este último programa de este universo Saint Seiya. Bueno, habéis escuchado bien, por fin ha llegado el último programa de esta segunda temporada. Ya veremos si va a ser el último programa de todas las temporadas, el último programa de todos. Y bueno, tenemos varias cosas, sobre todo nos queremos centrar en las noticias, en la opinión de Sensei Omega. O sea, vamos a hacer un programa más o menos regular con un añadido más, que es la opinión pues de todos vosotros que habéis dejado en el Facebook, vía web, y también la opinión de todos los que están aquí conmigo esta noche, a los cuales voy a pasar a presentar. Empezando por la izquierda de la pantalla de mi ordenador, Sergi Baxajaún. Muy buenas, Sergi. Hola, buenas, Carlos. Saludos a nuestros compañeros podcast hacedores. Saludos a nuestros queridos amigos podcast oyentes. Bienvenidos al último programa de la segunda temporada de Saint Seiya, el mejor podcast sobre Caballeros del Zodíaco. Velocidad de curvatura. Adelante. Continuamos. La voz sexy del universo Saint Seiya, Pilar Almenara. Hola, Pilar. Hola, chicos, buenas noches. Y esperemos que esta no sea nuestra última temporada por aquí. ¡Bien! ¡Ya bien! Seguimos con aquel vocalista que nunca debería cantar, el mega crack, Rip the Ripper. Hola, Rip. We are listening to the radio. ¿Qué pasa, sensayeros y sensayeras? Bienvenidos una noche más a este vuestro universo sensayal, el podcast. ¡Hemos llegado a los mil en Twitter! ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es eso de no ser tercera temporada? Los mil, aunque sean clones, los clones también tienen derecho. Bueno, Andrómedo. Seguimos. Presentamos ahora al administrador de Saint Seiya Fans de Latinoamérica, Jorge Pérez. Hola, ¿qué tal, Jorge? Hello, people, ¿cómo están? Yo creo que Adriana le dio esa idea a todo el mundo cuando lo dijo, de crear cuentas falsas, pero la intención es lo que vale, ¿no? Saludos a todos. Bueno, seguimos adelante. Seguimos. Joder, Rip, déjame, coño. Venga, va. Seguimos adelante. Nuestra nueva adquisición, Danielos. Muy buenas. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los seinselleros y seinselleras del mundo entero que nos están escuchando. Bienvenidos al broche final de esta segunda temporada. Y esperemos que no sea la última, por el amor de Carlos Ruiz. Mil, no digo más nada, mil. Bueno, continuamos con el administrador de saintseiya.com.es, Cancer Saint. Hola, Juan. campos de concentración y exterminio, galeras, y a mí me toca esto. Buenas noches, gente. Aquí estamos otra semana más, y en este caso va a ser la última, la segunda temporada, para aguantar a todos estos anormales de Carritos y al que los dirige, que es el más anormal de todos. Y tú que te dejas dirigir, pues imagínate. O sea, que tampoco hables muy alto. Bueno, de momento, bueno, contesta la pregunta, ¿ya has cenado, Juan? Sobradamente. Muy bien. Buen provecho. Pasa que yo siempre la cena lo voy dejando como seña personal. Tú eres hablando en la cama, ahí botado, y yo es... ¡Olvoso, muchacho! Aquí no estamos, hables, ¿cómo? No hables de los secretos de Sergi. Que luego, lo contará él. Son secretos inconfesables. Yo sé la verdad de Sergi. El problema es que él está en otra dimensión, another dimension. Y entonces... Another dimension. Es que hay que decirlo en inglés, please. Another dimension. Estoy, por eso es toda la historia. Estoy promocionando el podcast para himnos y todos sus secuaces. Ah, sí. Bueno, oye, dejadme continuar, porque a falta de nuestra enciclopedia particular que se nos unirá dentro de poco, tenemos por primera vez en el podcast al corresponsal que estuvo en la Galería Tamashii México 2013. ¿Cómo te llamo? ¿Degel, Ezio Atlas o simplemente José Luis? Es igual, amigo. Pues José Luis, que más fácil. Eres más cortadote, ¿sí? Es decir, ya engañaste a otro, ¿no? O sea, ya tenías bastantes anormales aquí y vas y metes a otro el grupo. Sí, hombre, tenemos gente que, claro, Adriana viene de vez en cuando, que es de México. Pues joder, tuvimos que coger a otro de México para sustituirla. Pero ¿sí? Adriana está bailando, tío. Por eso no puede venir. Bueno, chistes de Carlos Dil. Mil, no sí. No he visto el video. ¿No habéis visto el video? Bueno, hay un video por ahí donde vemos a Adriana Bonfalcon bailando, donde está un poco más más para allá que para acá. Pero bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema. Vamos a lo que vamos, que es hablar de Saint Seiya. Lo primero, anunciar que tenemos en marcha un concurso, ahora cuando vea la luz la revista digital, que seguramente cuando el podcast lo estéis escuchando ya estará en... o ya estará disponible online, de un Sun de Andrómeda en su versión X, que tengo aquí detrás. Hola, Sun. El cual sortearemos, si sois capaces de seguir los pasos que se van a dar en la revista digital de Mis Santos, ¿vale? Que, como digo, seguramente, probablemente, a la par o poco antes de que estéis escuchando este podcast, estará disponible para todos vosotros. Una pregunta, Carlos. A ver, dime, Si tienes frío, tú que eres Libra, ¿te da algún tipo de calor la figurilla de Andrómeda? No la he abierto de la caja por si acaso. ¿Pero por qué, tío? No seas abusador, sácala, abrázala. Sí, sácala y abrázala. Déjalo sí, fluir. Abrázala, frótala. Déjalo fluir, tío, frótala. Pum, pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum, arriba, abajo, arriba, abajo. Para que se agarre donde no debe y que encima me guste. Bueno, es que por eso no la sacas, porque tienes miedo de salir al armario. Bueno, continuamos. Os recordamos también que Cosplay Original tiene abierto una web para Latinoamérica, que es www.mx.cosplayoriginal.com, para que podáis disfrutar también allí de todas esas camisetas de supercampeones y podréis ver el prototipo de la camiseta de Seiya Pegaso V1. Que por cierto, tengo que hablar con él porque ya tiene que estar muy avanzado todo el tema del packaging. Así que no quedará mucho para que esa camiseta vea la luz. Y dicho esto, nos metemos directamente con la Galería Tamashii México 2013, que fue organizada por Distribuidora Animéxico el pasado fin de semana. ¿Qué hicimos? Mandamos un corresponsal, José Luis, aquí presente, se ofreció para estar allí, hablamos con Carlos de Distribuidora Animéxico. Nos dijo que no había problema. Y, José Luis, ¿hubo problema? No, ninguno. Bueno, no, ¿cómo fue? Desde que llegué, la verdad, me trataron bastante bien y todo fue muy rápido para ingresar al evento. Cuenta, ¿cómo fue tu experiencia? O sea, tú llegas allí, coges tu pase de prensa con tu camiseta de Universo Saint Seiya, que la he visto por ahí reflejada en algún estante. Y bueno, ¿cómo es tu experiencia allí? O sea, ¿qué es lo que tú ves? ¿Cuáles son tus impresiones como fan? como fan. La verdad, Carlos de Distribuidor Anime México se esforzó demasiado en hacer el evento. La verdad, para mi gusto, estuvo muy bien realizado. La logística que tomó Carlos para hacer el evento, en la manera de entrar y sacar a la gente, estuvo muy bien planeada. De hecho, yo me quedé sorprendido con todo lo que con todo lo que armó ahí en el evento. De hecho, las estanterías estaban bien formadas, todo. Lo único pues que sí es que de las figuras, al tocarlas, pues se desarmaban, lo que me comentaba en la grabación, sí, en el audio. La grabación. ¿Y cómo lo pudiste ver? A ver, porque estamos hablando de un recinto que tiene 300 metros cuadrados. Tú hay un momento de uno de los vídeos que dices que no es muy grande, que el recorrido es un poco corto. O sea, ¿cómo lo viviste? Pues yo como prensa no tuve tantos problemas porque a la hora de que Dan desalojaba la sala, pues era un poquito más fácil moverse. Y al momento de yo traer el gafete de invitado, pues me decían que no había ningún problema, que no me retirara. Y pues nada más cuando se desocupaba la sala era cuando me podía mover de un lado para otro. Pero sí, había que hacer una fila para pasar alrededor de toda la construcción para poder ver las vitrinas. Y de hecho no nos podíamos acercar mucho a las vitrinas. Eso era un énfasis que ponían ellos, donde nos decían, nada más no se acerquen mucho a las vitrinas. Yo supongo que para que no se desarmaran las figuras. Bueno, la entrevista que le haces a Carlos, se oye claramente que Sailor Moon, la figura de Sailor Moon, en cuanto la tocaba se desmontaba y que era súper complicado de montar, ¿no? Luego también, sí. Bueno, pues se pudo disfrutar de los prototipos de Omega, también se pudo disfrutar de Aldebarán, ¿no? Que va a ser un prototipo que está creo que al 60%. También Seiya de Pegaso escala 1-1. O se te ven fotos, por ejemplo, con el escudo y el tridente de Libra. Cuéntame un poco todo eso también. ¿Cómo lo ves? Siempre yo te digo, insisto mucho, desde el punto de vista de fanático, de aficionado. Pues mira, yo cuando cargué las armas de Libra, pues pareciera como si estuviera cargando la figura en sí. No tenían un peso considerable las armas de Libra. O sea, pesaban menos que un palo de escoba, con eso te digo. No eran muy muy pesadas. Es que era el Noricalco, tío. Noricalco del barato, ¿no? Y faltaba el polvo de estrellas ahí. Bueno. Y seguramente tú estarías encendiendo el cosmos para que no te fueran tan pesadas. Claro, tío. Sí. Estabas ahí ardiéndote el cosmos un pedazo. Bueno, dejar al pobre hombre que continúe. Venga, continúa. Bueno, y con el Pegaso yo no pensé que la figura de Seiya 1-1 fuera tan delgada. Cuando la vi, pues yo pensé que era, bueno, no sé, la vi muy estilizada. No pensé que Seiya fuera tan delgado o el diseño de la figura fuera así de delgada. Parecía así más o menos como el dibujo de Omega, el grosor de las piernas y de los brazos de Seiya. De hecho, se le ven muy remarcadas las costillas a la figura, a la 1-1. No me gustó mucho, pero no sé, ya depende de la visión de cada persona. Claro, tío, Seiya ya tiene una edad, ya ha pasado por ciertas vicisitudes que le han llevado. Se cae los barrancos. Claro, se cae por los barrancos, se ha dado la bebida. Estar siempre en la friendzone, una cosa lleva a la otra, y el pobre hombre pues ya no da papá. Pero yo en toda la serie no los he visto comer ni una vez, entonces tienen que estar... Sí, que han comido alguna vez. Pocas, pero sí. Y oye, José Luis, tú que has podido verlas en persona, ¿qué tal son los nuevos prototipos estos de Omega, los controvertidos prototipos de Omega? Así, a primera vista. En lo personal, a mí no me gustaron nada, ¿eh? La armadura se ve muy, muy estorbosa y... No me gustaron, de plano no me gustaron. Se ven muy mal los prototipos. Están muy desbalanceado el cuerpo con la armadura. Pero tienen brillitos, tío. Pero ¿cuál personaje te gustó más de Omega en modo figura? La más decente que yo vi fue la de Den. Pero y eso nada más quitándole las cosas blancas que tiene alrededor. Pero de ahí en fuera nada más. O sea, que se siguen viendo en directo tan toscas como las vimos en fotografías, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, mucho. Bueno, Dime. No, sí, que digo que para cuando saquen la de Shun te va a cagar. Y yo no sé, Juan, ¿tú quieres hacer alguna pregunta más concreta? A mí lo que me quedaría un poquito de duda fue cómo se organizaron para el tema de la venta de Yune Camaleón. O sea, si las tenían dentro y les iban vendiendo dentro, las tenían aparte y las vendían en otro lado. ¿Cómo fue eso? O sea, la verdad me quedó mucha duda. Ah, mira, en el evento, en la parte donde estaban las vitrinas, había un lugar designado para la venta de Capital 8, que era el que estaba vendiendo la figura de Yune. Y de hecho estaba controlado porque había una especie de tira que formaba la fila. Y a la hora de formar a la gente ahí, pues era más fácil venderla así. De hecho, yo no vi mucha gente tratando de comprar a Yune de Camaleón en ese momento. ¡Bastardos! Sí. ¡Todos unos bastardos! Hombre, teniendo en cuenta que va a salir un mes más tarde, ¿para qué quieres, sabes? Sí, pero tío, vas a tener la que se vende en el evento, tío. O sea, es que... Sí. Dios ¿Y mío. ¿Qué precio estaba Yune de Camaleón, José? Aquí, a precio de moneda mexicana, estaba en 1.200 pesos mexicanos. ¿Y eso será el mismo precio o es algo más superior cuando ya venga oficialmente la figura? Eso sí, no tengo idea. Yo quiero pensar que se va a mantener ese precio, pero no... Es que he oído comentarios de que estaba muy cara la figura y que mejor se esperaban a que ya viniera. Es que igual no sé cuánto haya salido en precio de preventa aquí. Regularmente aquí en preventa salen más baratas. Y cuando lo compras en preventa, pues se congela el precio y sale más barato. Sí, no, la preventa siempre tiene esa ventaja. Lo que pasa que, claro, que el, digamos que el valor añadido de esa figura es que es la que se vendió en el evento. Ajá. Eso es un detalle importante que a la hora de un coleccionista, pues no es lo mismo tener la edición que se vendió normal, que a lo mejor físicamente van a ser iguales posiblemente, ¿no? Pero el hecho de que se ha salido del evento, pues yo creo que tiene un valor añadido. Además de que tienes la suerte de poder contar con ella un mes antes. Sí, un mes antes de que llegue aquí al país. Porque yo las tengo preordenadas y todavía no han salido de Japón, con eso te digo todo. O sea que si yo hubiera estado ahí en México, o sea, yo voy a comprar la figura y después ya voy a dar la vuelta a ver la vitrina. Pero bueno, y cada uno. ¿Y cómo estuvo en el tiempo que estuviste allí, José Luis? ¿Cómo estuvo de afluencia de gente? O sea, realmente, porque yo por lo que tengo entendido, por lo que he podido hablar con Carlos y lo que se ve en las entrevistas y tal, hubo muchísima gente, ¿no? Sí, de hecho el lugar estaba lleno, ¿no? En todas las 3-4 horas que yo estuve ahí, nunca vi que la gente bajara, salvo cuando iban a desalojar el lugar o cosas así. Pero el lugar siempre estuvo lleno. De hecho, ahí había unas cuantas gentes de Tamashii, pero que eran estadounidenses, algo así. Y se dieron cuenta que el lugar nunca se vació. Uh-huh. Y de hecho, la fila de afuera era inmensa todavía. Por lo menos podías dar la vuelta a la cuadra donde estaba la Expo Reforma. Uh-huh. Y el tema de la organización a la hora de entrar, los grupos con número y todo, bien, ¿no? Sí. Sí, de hecho, Carlos se aplicó mucho en eso. Por ejemplo, nada más dejaba entrar a los que entraban, por ejemplo, a la sesión de 2:30 a 3 de la tarde, y si acaso dos o tres personas de reingreso, nada más. Bueno, yo sé que ha tenido mucho follón porque esta tarde me ha mandado un par de mensajes diciendo que cómo había visto yo el evento, si había visto fotos y vídeos y tal, porque él dice que estaba tan estresado que no le había dado tiempo a ver nada, ¿no? Yo no sé si alguno de vosotros quiere hacer algún aporte o alguna cuestión que quiera trasladarle a José Luis, porque por lo que me ha entendido, pues yo de momento lo que tengo entendido es buena organización, buena asistencia de gente, buen trato del staff, luego se escuchan las entrevistas que no tuviste ninguna pega, la entrevistar a Carlos o a Oliver de Towers, el cual pues bueno, da una especie de media primicia sobre cuándo va a haber la luz Omega en Latinoamérica, pero bueno, da una medio primicia, pero a muy largo plazo, y da una serie de datos interesantes de cómo se ha gestionado, de cómo se ha editado, ¿no? Las 12 casas Master Edition, ¿no? Y de momento, yo todos los comentarios que estoy viendo son todos positivos. Yo no sé si alguno de los que estás aquí o tú allí en el mismo evento pudisteis o habéis podido notar alguna crítica negativa. No, de hecho no, todo lo que estuve en el evento, yo no escuché queja alguna de algún fan o sobre la logística o sobre algún punto así. De hecho, todos estaban muy contentos. Yo los vi tomándose fotos con el cosplayer del caballero de Libra, la armadura de Libra y los dos sellas tamaño 1-1. Yo realmente no vi caras de disgusto, a menos de que haya sido por fuera. Hombre, es que tú te paras a pensar el evento que habéis tenido ahí en México y es alucinante, o sea, a nivel de no solo de la presentación y del trabajo magnífico que han hecho desde Animéxico, sino todo el material que llevaron, es decir, poder contar con prototipos, el de Doco de Libre, Shura de Capricornio, luego tienes Mew de Papillón, June, me la tenías y la estaban vendiendo, o sea que eso yo creo que fue algo épico, porque ahí estaba Carlos el de Damne, estaba ahí dudando que si la podían traer o no, si la podían vender o no, y al final la consiguió. Y luego aparte de todo eso, el tema de los Pegasus V1, la armadura, eso me pareció alucinante, el poder contar con ella, incluso que dejaran sacarse fotos con ella, o sea, me pareció impresionante. El evento es a nivel de lo más alto, ¿no? Lo que hemos podido ver en las Tamasis de años anteriores en Japón o en Hong Kong, pues lo habéis tenido vosotros ahí. O sea, como bien decía Sari por el Facebook, para haberse teletransportado, ¿no? Y haber podido asistir, ¿no? Porque digo, no solo lo que había, sino cómo lo presentaron, que es maravilloso. Sí, bueno, sí. Yo quisiera preguntarte algo, José Luis. Dime. No, si quieres terminar lo que estabas hablando. No, de hecho era un comentario hacia el aire, pero tú dime, Jorge, ¿qué pasó? No, bueno, primero lo que me gustaría saber, vi en una de las fotos el stand de lo del videojuego de Sensei a Soldados Valientes. Quería saber tu comentario sobre qué contenía el stand y cómo viste el juego, si pude. Habían imágenes y todo esto. Y lo segundo que quería preguntarte era con respecto al evento como tal, viendo todo el nivel de la organización y todo esto, que sabemos que Carlos de verdad que estaba muy lidiado con todo el evento, incluso... Opino igual a lo que dice Juan sobre el gran evento que pudieron tener allá en México, y que aquí incluso en el programa hablamos con Carlos, le dijimos que debían sentirse orgullosos del gran evento, porque Carlos la verdad que estaba asustado, no sabía cómo iba a resultar todo, porque sentía que tenía muchas quejas de algunos fans, pero sabe cómo es esto, ¿no? Uno nunca puede complacer a todo el mundo. Y bueno, con respecto a esto quería saber si viendo el evento y todo lo que pasó en él, si tú crees que pueda darse otro evento como este nuevamente en México. Pues primero respondiendo a lo del juego, yo creo que eso solamente se hizo en la presentación a la prensa. Yo realmente no vi un stand dirigido al videojuego, solamente vi el panel donde venía el juego de Saint Seiya Caballeros Valientes. Pero de ahí en fuera yo no pude ver ningún stand o algún video sobre el videojuego. Ahora sobre el evento, pues después de que las personas de Tamashii vieron la asistencia de la gente y que la afluencia de gente no bajó realmente durante el paso del tiempo, pues yo supongo que sí se puede armar algo más grande. Yo supongo que, bueno, la cara de Carlos en las fotos lo dice todo, estaba contentísimo con lo que se estaba llevando en el evento y está, por la cara que tenía estoy casi seguro que se va a poder armar algo más grande el próximo año. Voy a contar algo, ¿vale? Voy a contar algo a riesgo de que me lleve una bronca. A ver, estoy ahora mismo trasteando el teléfono y pone aquí una conversación con Carlos que he tenido esta tarde. Así que, Carlos, perdóname si me estás escuchando por lo que voy a contar. Me pregunta si a ver si podemos hacer algo con el podcast, que ha venido un poco estresado y tal, no sé qué. Y le gustaría hablar de cómo... un recuento del evento, o sea, cómo ha ido el evento, y pone, y planes del 2014. Es una conversación que he tenido yo con él esta tarde. No voy a contar más. Entonces, previsto para el año que viene, seguro que hay algo. Porque si me pone que quiera hablar en el podcast de cómo ha ido el evento y cuáles son los planes para el 2014... Yo digo que todo esto fue como la versión de prueba. Digamos que fue como ver el piso, ver todo el apoyo y todo lo que iban a lograr con esto. ya a partir de aquí ya sería un evento mucho más grande. Ya esto fue como lo, como digamos, el... A ver cómo reacciona la gente, ¿no? Exacto, sí. El tanteo. Exacto. No, tampoco, porque el tanteo lo hicieron el año pasado. Sí, es que yo iba a comentar que lo del año pasado sí que fue un tanteo. El año pasado fue una cosa muy pequeñita comparado con este evento y con los otros eventos que se hacen. Entonces yo creo que realmente ellos saben el calibre de todo este asunto. Lo que pasa que, claro, que digamos que estoy seguro que a nivel productivo es complicado organizar un evento grande. Entonces yo creo que están yendo con pies de plomo y haciendo el evento progresivamente más grande según las posibilidades, ¿no? Porque a lo mejor te quieres tirar a la piscina, haces un gran evento y después te salga el evento mal. Entonces yo creo que están yendo de una manera, yo creo, muy correcta, poquito a poco, viendo cómo va evolucionando, cómo va la gente reaccionando, y también un poco dependiendo de los planes de Japón, ¿no? O sea, Japón tenía este año esta gira en mente y evidentemente pues le ha venido al dedo porque han sacado un evento redondo. Bueno, el próximo año pues Japón tiene otras ideas y a lo mejor el evento no sale tan completo, porque como dije antes, el evento es impresionante a nivel de todo el material que llevaba. Bueno, Danielos quiere hacer una aportación y después Sergi, así que Danielos, tú primero. Bueno, José Luis, yo quería hacerte una pequeña pregunta sobre de manera breve, sobre tus impresiones personales sobre las figuras de Libra EX, Atenea, Armadura Divina, y los bronces divinos repintados. ¿Qué tal te parecieron? ¿Qué tal te parecieron? Décimo aniversario sería más correcto. Sí, décimo aniversario. Bueno, Aldebarán, para hacer un prototipo de 40-60%, para mí se ve bastante bien logrado. Falta que se muestre el resultado final, pero yo creo que van por buen camino a la hora del prototipo de Aldebarán. Bueno, por lo menos a mí me gustó. Bueno, Aldebarán, pero te había dicho Libra X. Ah, Libra X. Doco. Bueno, Doco, para estar ya en su fase final se ve muy bien, ¿eh? A mí me gustó la faceta de Doco ahí en la vitrina. Lo único que sí, pues faltan ver los rostros que debería traer, pero ya para hacer un prototipo casi final está muy bien logrado. A mí me gustó. Bueno, yo con nada más con esa vista que tuve en la galería, yo pienso conseguir mi propio Doco. ¿Y con Atenea y los repintados? Me gustaron más los primeros caballeros divinos que salieron que los repintados. Se ven mejor que estos que acaban de sacar de décimo aniversario, para mi gusto. Y tienes que preguntarlo, y mío de papillón, ¿cómo estaba? Impresionante, ¿no? Sí, estaba muy chévere esa figura. De plano no, quise sacarle más fotos, pero ya no pude. Impresionante. ¡Esto fue lo que dejó el suelo! Y la Atena está muy bonito. Pues Atena como tal, a mí me gustó la armadura, pero falta ver cómo se va a desarrollar en el mercado. Y la Atena el cosplay también. Sí. Esa la miraste más, ¿no? Sí. A ver, Sergi, ¿tú quieres preguntar algo? Sí. Espérate, que le tengo miedo. A ver, Sergi, a ver qué vas a preguntar. Sí, que quería hacer, aparte de Saint Seiya, he visto que había figuras de otras series, ¿no? Sí. Sí, ¿de cuáles series más había, así que tengan tirón comercial? Pues yo pude ver que había de Mega Man X, había también de Dragon Ball Z, que eran las SH Figuarts, si mal no me recuerdo. Había de One Piece, había unos prototipos ahí de Godzilla y de King Kong también. Oh. Y Sailor Moon también estaba ahí. Estaba la Serena terminada y una... Y otra figura de esa... Sailor esa Mercury, creo. Esa. De hecho, como no conozco la serie, pues no sé a grandes rasgos quién sería, pero estaba en su prototipo gris. O sea, estaba Subaru, ¿no? Sí, estaba aparcado fuera. Aparcado Mega fuera. No, por lo de Mega Man, digo. Además... ¿Lo limitas con Mega Man? Mega Man Rules. Bueno, pues... ya, como hacemos siempre a los invitados, te dejo que tengas tu minuto de gloria para que des tus impresiones ya definitivas y que le pongas una nota. Me gustaría que te mojaras y le pusieras una nota del 1 al 10 al evento, ¿vale? Lo primero, que hagas un pequeño comentario de algo que nos haya dicho o ya cómo te pareció la experiencia ya de manera definitiva. Y para finalizar, una nota del 1 al 10. Como 0, muy malo, y como 10, muy bueno. Ya, mira, para mi perspectiva personal, para tener un año aproximadamente para desarrollar el evento, Carlos, la verdad estuvo muy bien logrado. Para mi gusto, la logística y todo lo demás que Carlos diseñó para el evento estuvo muy bien hecho. Y a mi impresión, siento que nadie quedó fuera del evento en estos 2 días. Lo único que sí es que es difícil encontrarse entre las fotos del Facebook de Dan, pero de ahí en fuera todo estuvo muy bien planeado. Y si tuviera que darle una nota al evento, yo le daría un 10. Le daría un 10 porque la verdad a mí me encantó el evento y sobre todo la manera en que se movieron las cosas. Sobre todo a la hora de la venta del DVD y del June de Camaleón. Y ahí está. ¿Y hay alguna cosa que no te haya gustado? ¿Alguna pega? ¿Algo que tú dijeras, pues esto, pa? Venga, va, que no te va a escuchar nadie, venga, va. No, como tal que me haya gustado, no. Que no me haya gustado, no, porque yo como tal pues no hice fila. Yo entré así directamente con el pase de prensa, pero de ahí en fuera si hubiera estado ahí formado, pues igual hubiera tenido otra perspectiva del evento. Y bueno, no sé si te compraste algo al final. Yo te he visto por ahí algún vídeo con algunos pósters en la mano. Sí, me compré la Master Edition de las 12 casas. Y a grandes rasgos, pues ya el regalo sorpresa era una taza del aniversario de la Master Edition y 2 pósters de la saga de Hades, pero de Towers. Bueno, joder. Oye, lo que tiene ir de parte del universo Saint Seiya. Joder, ¿qué quieres? Exactamente. Pilló cacho. Vaya ves. Bueno, pues nada más, José Luis, ha sido un placer tenerte aquí haciéndonos este breve resumen. Nosotros vamos a continuar. Si te quieres quedar, te puedes quedar. No hay ningún problema mientras la conexión aguante. Hay que decir que somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, conmigo 8. Y si logramos que salvase una 9. Mientras la conexión aguante, no hay problema de que estés. Incluso puedes participar, no hace falta que estés de oyente. Y nosotros vamos a seguir adelante. Yo, cualquier cosa que suceda por ahí, tú puedas asistir, me lo dices porque te vamos a llevar, de corresponsal. Vale, me parece. Hizo la tarea bien, Lo hizo bien. Y bueno, mira, dime, Juan. Quiero hacer una nota curiosa sobre la imagen que él puso de. No sé si es la entrada. Una cosa naranja que se veía en la mascota de Dan apuntando. No sé, en la galería. No, en la web. Eso es una imagen de Luis Becerra. ¿Tú hablas de la entrada que aparece en la web? Sí. Pues esa es una imagen de Luis Becerra, que es la entrada al evento. O sea, el ticket, vamos, de entrada. Vale, vale. Es que me hizo gracia el dibujo, porque el dibujo es momento bananero, total. ¡Olé, sí, mi dedo! ¡Olé, mi dedo! No, es momento tío Sam. Lo sé, tío, pero lo siento. Es momento bananero. ¡Olé! ¡Olé! Bueno, no nos apartamos del mundo del merchandising, porque Juan, me estabas comentando por el chat que tienes un par de noticias que contarnos, ¿no? Sí, son sencillamente fotos oficiales y confirmar fechas. Primero hay que hablar de Doco de Libra Exclamation, porque ya lo sabíamos que salía, pero ya sabemos exactamente, sale en octubre de este año y un precio de 8.000 yenes. Las fotos oficiales podemos verlo. La figura con con el casco puesto, tridente en mano y los dos escudos, como el mid clásico, se pueden colocar tanto en el hombro como en el brazo. Luego también lo vemos a pelo suelto con los dos escudos en el brazo, también haciendo una postura así de combate. Y luego nos podemos fijar en dos rostros más que ponen, aparte del neutro, el de ojos cerrados y el de acción. Por ahí se comentaba en Saint Seiya Friend, por ejemplo, que ahí queda pendiente un rostro que se mostró y que al parecer ahora en las fotos oficiales no ha salido, que es como con tensión, un rostro de acción de tensión. Sí, apretando los dientes. Apretado. O sea, espera, como un rostro de... Sí, como si estuvieras en el baño. Un rostro de estar cagando. Sí, exacto. Yes. Al parecer pues se ha quedado en el aire y no se ha visto ni en el evento de Brasil ni en el evento de México y ahora tampoco en las fotos oficiales. Así que hay una duda con ese rostro, a ver qué va a pasar, si lo van a quitar a última hora, si no. Bueno, esa genera una polémica. Todo el mundo sabe que Doko no caga, tío. O sea, que no te Doko no caga, tío. No, tío, Doko no. Él es como Chuck Norris, tío. Sí. Y se quedó morado. Se quedó morado. Sí, se quedó morado, tío. Pobre, sí. Y arrugó una pasa. Yo sí quisiera resaltar una cosa, o sea, pienso que es una de las mejores figuras X que han salido. O sea, han mejorado algunos aspectos que en esta línea pues estaban un poco cojeando. El rostro es mucho más cuidado, pues podemos ver bastante más nítidamente al personaje. Y luego esa cintura avispita que tenían estas figuras en el caso de Libra, no sé qué le han hecho, pero la han disimulado muchísimo. Incluso la han decorado, no es como el caso de Shura, que es completamente lisa. En este caso vemos una pieza mucho más gruesa y más cuidada. La verdad que la figura está cuadrada. El punto negativo se lo pongo en los escudos, porque inicialmente sacaron un modelo un poquito más pequeño, pero estos que sacaron al final me recuerdan demasiado al Mid clásico. Son muy tochos. Personalmente creo que son demasiado grandes. Pero bueno, es el único punto negativo que le pongo. ¿Y se queja la gente de los rostros? Los rostros... Sí. Yo creo que se quejan porque evidentemente el ex nunca termina de redondear el rostro. Se le quedan algunos rasgos todavía de la línea que no terminan de cuadrar. Pero yo creo que dentro de esos rasgos de la línea están bastante cercanos. Porque si tú comparas a otro personaje como Deadmas no tiene nada que ver el rostro. O en el caso de Milo, yo no sé qué le pasó al diseñador de rostro, si tenía diarrea y vino el suplente o qué, pero vamos, que no tiene nada que ver con el personaje. O sea, igualmente, lo que se decía de las quejas sobre el rostro de Libra X vienen dadas por las imágenes que se vieron en el evento de Brasil, comparando con las imágenes de la galería oficial de Bandai, que ya sabemos todo el mundo que estas imágenes están súper pasadas por el Photoshop. Photoshopeadas. No. Cosas tuyas, y se veía varias... Yo he visto que había una diferencia bastante notable entre unos rostros y otros. Pero bueno, ya veremos cuando llegue al mercado si se cumple o no esto. Sí, no, hay que esperar porque, claro, hay que partir del hecho que lo que vemos en las muestras antes de la salida de la figura son prototipos. Y siempre el prototipo puede llegar con algunas diferencias sensibles, algunas para bien y otras para mal. Pero hasta que no se vea la figura ya final o el prototipo ya definitivo, pues evidentemente te puedes encontrar con diferencias sensibles con respecto al producto final. Y en el caso de las fotos, el uso de Photoshop, eso, denlo por sentado. Uno de los casos más famosos fue el de Shiner, que salía con un pelo mate en la foto. Y después llegó con un plástico brillante, o sea, no tiene nada que ver. Y el acabado del rostro tampoco se parecía mucho a la foto oficial. O sea, que siempre hay que tener esa pequeña desconfianza entre la foto oficial y el producto final. Siempre las mejores fotos son las de los chinos, los primeros que las reciben. Y empiezas a ver las fotos ya reales de la figura que tú compras dentro de su caja, dentro de sus blisters. Esa es la figura final, esas son las fotos reales que tú te tienes que fiar. Esperemos que no sea... como en el caso de Scorpio X. Tío, yo te lo dije antes, tío, el día que diseñaron esa figura estaban borrachos o algo. Imagina, los tíos ahí hacen diseño y está quedando igualito. El submarino amarillo. Y bueno, el dragón divino. Dragón divino. Repaint. Fotos oficiales. del repintadito, que como todos pudimos ver, es simplemente la figura le mete un color más intenso, un par de tonos ahí cambiados, y le añaden un rostro de acción. Y punto. Y se acabó. Esta figura, para octubre de este año también, a 7.500 yenes. Yo creo que lo único bueno que tiene es el precio. Que para el tipo de figura es, bueno, un precio razonable. Pero bueno, y recordar que no son... Qué lástima que no incluya el tercer rostro sonriendo como ha pasado, como pasó con Pegaso repintado. En el caso de Pegaso, posiblemente al ser Pegaso se quisieron marcar a lo mejor el detallito de ponerle un rostro de más, pero en el resto yo creo que no van a hacer mucha historia, sino van a añadir el rostro de acción y fuera. Pues es una lástima. Es simplemente por poner un extra que a lo mejor al coleccionista le interese, ¿me entiendes? A lo mejor tú quieras tener esas figuras con un rostro de acción y te las ponen en la edición para que las termines comprando y se las pongas para actualizar a tu figura clásica de toda la vida. Lo digo porque es que el rostro sonriendo de Seiya en esta nueva edición es un rostro muy bien hecho. Sí, pero diría que el mejor que he visto de Seiya, y me gustaría personalmente que para el resto de protagonistas también hubiera un rostro sonriendo de este estilo. Estaría muy bien. En las fotos oficiales no aparece, pero no significa que no lo pongan. Yo te diría que no. Porque el caso de Seiya, yo creo que es por lo que te digo, que es una figura, ese es el personaje y principal y protagonista, y seguramente se lo pusieron por eso. Yo solo iba a comentar antes que esto no son los repintados, sino son los décimo aniversario. O sea, prefiero llamarlos así para no confundir, pero repintado, bueno, se puede, parece que es un gusto, ¿no? Pero sí son. Solo son eso, la figura con el color cambiado y fuera. Pero nombre oficial, décimo aniversario. Décimo aniversario. O sea, lo pueden decir en inglés, pero es lo mismo. No oficial, repintado. O repintado. Pero pasa que repintado te puede llevar a la confusión de que son custom. No, bueno. Armaduras oficiales repintadas. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay! Dile, ¿qué estás deseando? ¡Repintado! Yo solo tengo una cosa. 1000. Oléme el dedo. Oléme el dedo, 1000. Que lo sepa, 1000. Bueno, vamos a seguir adelante porque tenemos ahí... Salvador Márquez Arenal tiene problemas. No sabemos si va a estar esta noche. No es capaz de conectarse. Pero nosotros tenemos que seguir adelante y tenemos por ahí apuntado el nuevo manga de Saint Seiya Omega, el número 4, del cual solamente sabemos, ni hay menos, ¿no? La portada, ¿no? ¿Danielos? Pues sí, y más que la portada del mismo manga, es más bien la portada de la revista, a ver, espera un momento, se llamaba... vale, la revista... se llama Quero Quero y es la portada más que nada porque su mascota es el Quero Quero, la ranita esa, y más que nada es la portada de la última revista que ha salido, y se ve allá en una esquina pues una ilustración de Koga y de Shun de Andrómeda con la versión de su armadura hiper gemecizada, o sea, con muchas gemas, ya la versión Omega que se ha visto la última. Y bueno, cuentan que la salida de este manga será oficial a partir de mañana, bueno, hoy, cabe decir que mientras estamos grabando es día 25, pues saldrá mañana, digamos, el día 26 de este mes, y serán 40 páginas. Pero de momento, como todavía no es mañana, supongo que no... Bueno, no es mañana. Han salido stands. Dependiendo en qué zonas, porque por ejemplo ahora mismo para mí es 26 ya, porque hemos pasado las 12 de la noche. Sí, sí. Pero que igualmente, debido al poco margen que queda, todavía no hay disponibles ningún tipo de scan, ni de imágenes, ni nada. De momento solo hemos tenido esta portada de la revista Quero Quero. Y bueno, para el día 26 también estaba anunciada la salida de ese CD del grupo Nagareda Project con no sé cuántas canciones eran, creo que eran 8 o 10 canciones, donde podemos disfrutar del opening de Omega, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, unas 6 o 7 canciones extras, además del tema principal del tercer opening, Saint Seiya Omega Evolution. Y bueno, que ya está al caer también, como ya dijimos hace unos 2 o 3 programas atrás. Bueno, pues seguimos adelante, damos otro salto, cambiamos de plataforma y nos metemos en los videojuegos. Yo creo que ese Saint Seiya Wars ya pasó a la historia y ahora es Saint Seiya Brave Soldiers, que vaya nombre más cutre le han puesto, soldados valientes. Vamos a, hombre, suena mejor si lo dice Valiente Soldado, ¿no? O Valiente Soldado, bueno, suena, es un nombre muy feo. Suena con el culo igual, pero suena mejor. O sea, pasa de ser diarrea a mierda compacta, ¿sabes? Hemos visto algún tráiler donde los 5 protagonistas lanzan sus ataques, hemos visto imágenes de los caracteres y para mí, de momento, lo más notable en lo que lo diferencia con otros juegos, sobre todo con el de la PlayStation 3, es que los personajes los han querido llevar un poco más hacia el anime. No son figuras made-cloth, como parecía el de el otro juego, sino que ya parecen personajes con más un estilo más anime, ¿no? Tipo Naruto, tipo Dragon Ball y este tipo de videojuegos, ¿no? Pero yo creo que es más de lo mismo. Yo no sé qué opinarán los demás. Jorge, por ejemplo. A mí se me parece mucho a los juegos de Dragon Ball de PlayStation 3 y a los de One Piece y los de Naruto. Es muy genérico. Pero bueno, dentro de lo que cabe podemos decir que tenemos nuevo videojuego de Saint Seiya y bueno, hay que aprovecharlo porque la verdad que después del éxito de Batalla por el Santuario yo era casi seguro que íbamos a tener nuevo videojuego de Saint Seiya. A mí por lo menos por lo que he visto me gusta. Se sabe ver cuáles van a ser las sagas involucradas. Ya se sabe que Poseidón y Hades, obviamente, por estar los villanos ahí, y aparte de Saga Maligno, van a ser esas 3 sagas, pero no sé si será cierto, por ahí se está rumorando de que puede ser que incluya uno que otro personaje de Omega, pero no, incluso por ahí eso está confirmado, ¿eh? Está confirmado, al menos Koga saldrá. Pero no nos vamos a engañar, sabemos perfectamente que si sale Koga y Tenma, son trajes para Seiya, y descarado, o sea, así de claro, son skins seguro para tal, porque lo que es el modo historia se centra en esas 3 sagas, y con Dios. Sí, como raro, si en el Ultimate Cosmos sale Poseidón, bueno, cualquier cosa puede pasar. Pues sí, yo de todas maneras te digo, en realidad, lo que pasa con los juegos de lucha es que realmente tú notas si son buenos cuando los juegas, ¿no? Cuando empiezas a sacar jugo. Empiezas a hacer tus combos y plantear tus estrategias de combate y tal y tal. De entrada, a mí se me ve un poco cutre. O sea, no por el tema de que esté hecho un dibujo, eso está bien. Eso que parezca más... De hecho, parece un dibujo de Shinguaraki y tal. Y del anime, o sea, lo parece. Eso está bien. Pero se nota mucho que las animaciones están recicladas de juegos anteriores. Pero mucho. O sea, la misma manera en la que se mueve la mano, los mismos ángulos de cámara. De todas maneras, el tráiler en sí no muestra demasiado, salvo ciertas... Vamos a ver, ciertos detallitos. Yo creo que jugablemente va a ser muy como el Naruto, el Ultimate Ninja, o como se llame. Que yo tuve la suerte, entre comillas, porque a mí el juego no me gustó mucho, pero lo pude probar con un amigo y es la misma dinámica. O sea, la cámara se te pone un poco desde atrás y intentas golpear a tu oponente y este puede esquivarte, aparecerte por detrás y tú a él de la misma manera. Eso se ve en un momento en el tráiler entre que se ven combatiendo a Shun y a Fénix. Sí, sí, se ve ese detallito. Por lo demás, sí es verdad que por ejemplo, habrá gente que le guste, pero a mí, por ejemplo, el ataque especial que le pusieron a Poseidón no me hizo mucha gracia. O sea, de pasar de ser un tipo que en el anime era yo soy un dios y tal, y soy la polla y tal. Aquí lo pone muy como el típico machango de anime loco que se le encienden los ojos y lanza un ataque con el tridente. En plan, ¿sabes? Y no me acabó mucho de convencer. Me convenció más lo que se ve de Hades, que se ve ahí que se del eclipse y como liberando de energía. Tú dices, vale, eso es muy Hades. Pero de todas maneras, no se ha mostrado mucho a nivel de juego. Pero posiblemente, y esto es una cosa que suelto yo que puede ser, es más probable que veamos más de este juego jugado en el Tokyo Game Show de este año, que todavía no tengo muy claro cuándo es, pero evidentemente es este año. Y evidentemente, como es, además, es un juego exclusivo para una consola de Sony, teniendo en cuenta que Tokyo Game Show lo patrocina Sony, o sea que es muy probable que Namco Bandai presente ahí ya una demo jugable de este juego. Pero no hay nada oficial de eso. Eso es una apreciación posiblemente por mi parte, que conste. Yo creo que es un poco más de lo mismo, ¿eh? Sí, lo es. De hecho, cuando te saltan... Te han dicho además que puedes mejorar los atributos de los personajes, ¿no? Que puedes aumentarles la cantidad de cosmos que pueden acumular, la resistencia, lo duro que pegan, lo duro que aguantan, tal. Pero eso ya estaba en la batalla por el santuario. O sea, básicamente es lo mismo, pero metiéndote ahora además la saga de Poseidón y Hades. Y de hecho, ya en Play 2 ya habíamos tenido la saga de las 12 casas y la de Hades, aunque la de Hades a mitad. Que coste, eso fue una cosa que nunca entendí. La única novedad realmente que trae es la saga de Poseidón. Lo único, porque es más de lo mismo todo. Sí, ya, pero es que es eso. Pero igualmente todavía es bastante temprano para decir que habrá o no habrá. Yo me espero que, además de Poseidón y de Hades, salgan otros personajes como generales marinos y espectros que no sean los jueces clásicos. Yo creo que saldrán, es decir, si el modo historia es como en los de Play 2, porque si es un juego de lucha y tiene un modo historia, porque está confirmado que tiene un modo historia, seguramente será que vayas avanzando y vas desbloqueando a los caballeros y a las marinas y a los espectros que vayas derrotando. O sea que es muy probable que sea un plantel de luchadores bastante muy amplio. Esperemos. Sí, o sea, a mí me gustaría personalmente que salieran todos los personajes marinas y al menos los aspectos más importantes. Es lo más probable. O sea, seguramente será eso. Yo no me he comprado la PlayStation 3 cuando salió de batalla por el santuario y no me la voy a comprar por este. Yo me la compré por el God of War, pero es lo que hay, ya que estamos. Ya, eso es una cosa que yo me lamento bastante porque, mira, tuve la ocasión de jugar al primero de Play 2 porque mi hermana tenía la Play 2. El segundo no sé por qué no lo compré. Pero me lamento bastante no poder disfrutar de estos títulos porque no haya versión en PC. Es una lástima. Pero bueno, hay otra controversia relacionada con este videojuego, que ya que sale la saga de Poseidón y la saga de Hades... Asgard, ¿por qué no sale Asgard? Asgard, que parece ser, bueno, dicen, hay rumores de que no saldrá la saga de Asgard, debido a que en Japón esta saga particularmente, aunque en el resto del mundo gustase, en Japón fue todo lo contrario. No gustó nada, y que por eso es, digamos, la parte más olvidada de Saint Seiya allí en Japón. Es que Asgard en Japón es considerada relleno, total y completo. En el Japón y en el resto del mundo es que relleno, pero sobre todo en Japón, porque por lo menos para estas partes, lo que es Europa y América, Asgard siempre va a ser una de las mejores sagas, por más de relleno que la quieran poner, pero en Japón siempre fue considerada relleno. Total, pero si en Japón son los maestros en hacer relleno cada 2x3, se me vienen a quejar ahora. Pero en aquella época el relleno de Asgard no tiene nada que ver con el relleno de Naruto, que ese sí que es deleznable. Oblige. Que Naruto tiene relleno. No. Oblige, que mucha gente ha dejado de ver Bleach por eso. Pues, bueno, ya prácticamente la dejaron de animar, ¿no? Pero. Me refiero que el relleno. La época de Saint Seiya al menos valía la pena. Sin embargo, el relleno actual que le ponen a los animes es basura. De igual manera te digo una cosa, pasa una cosa rara con Asgard de todas formas, porque o sea, si tanto odio se le tiene en Japón, ¿por qué carajo en el anterior juego te dejaban jugar con jugar con Seiya con la armadura de Odín? No tiene sentido, tío, es que son cosas como... Por eso hay una... Al menos, lo que he dicho antes es que eran unos rumores. También hay una leve esperanza de que al final incluyan algo de Asgard debido a esto que has dicho. Hombre, no sé, es que si yo, sinceramente, después de ver el tráiler, que no se menciona Asgard para nada, yo sí creo que si sale algo, como mucho serán trajes extras, ¿eh? Como mucho. Bueno. No creo yo que vayan a meter... Veo más probable que metan a los Caballeros de Plata, y por Caballeros de Plata me refiero a los que siempre meten, que son a Misty, no sé por qué, pero les gusta un montón Misty. A Shaina y a Marin. Y a Marin. Lo veo más probable que metan a estos tres, antes inclusive que cualquiera de la saga de Asgard. Es que es algo que nunca entendí. O sea, si la quieres sacar, sácala por completo. ¿Para qué me pones skin especiales de Seiya con la armadura de Odín? Es que... Es probable que tal vez la saga de Asgard aparezca, pero como DLC descargable, como una campaña extra, básicamente. De eso modo podría historia. Ser, pero viendo la política de los DLC, bueno, nunca se sabe, puede ser. Puede ser. Bueno, lo que sí me parece fantástico, bueno, es que no sé cómo llamarlo, no sé cómo calificarlo. Re lindo, bueno, no lo sé, porque eso... Es curioso, hay una aplicación la cual... bueno, Jorge, tú explícalo, que tú eres el que ha puesto la noticia. ¿Qué es eso de que Seiya hace de operadora de telefonía? Bueno, operador como tal no, o sea, es un asistente así tipo Siri o S-Voice, digamos, todos asistentes de voz digitalizada que tienen ahora muchos teléfonos inteligentes. Por lo menos yo que tengo iPhone, el mío trae Siri. Es una aplicación que lanzó gratuitamente la empresa de telefonía japonesa Docomo. Docomo, me da risa el nombre. Lanzó esta aplicación para, digamos, tú le hablas al teléfono como si fuera el asistente Siri y te responde con la voz de Seiya. Pero tengo una duda en todo esto, que yo no sé si la voz sea la de Toru Furuya o si sea otra voz de otra persona, porque yo no creo que Toru Furuya haya hecho esto. Y bueno, depende. Eso, Jorge, perdona que te corte, pero eso depende. ¿De cuántos maletines estamos hablando? Ah, bueno. Pero por eso, al ser una aplicación... No. Pero al ser una aplicación gratuita porque es gratuita, en la tienda de aplicaciones de la compañía Docomo, yo no creo que les resulte muy rentable pagarle una cierta cantidad de dinero a Toru Furuya solamente por decir cuatro tonterías ahí en la aplicación. Depende, pero los bueno. Son suyos. Y bueno, la aplicación, al igual que Siri, nos sirve para lo que es redactar mensajes, contactar algunas cosas, información meteorológica y bueno, como todo en Japón, la ruta del tren, que es muy importante allá, porque son las rutas de los trenes y del metro. Cosas básicas, más que todo. ¿Y tú crees que sería viable poderse descargar esta aplicación aquí en Europa o en Latinoamérica? No, porque la aplicación está en completo japonés, a menos que la persona hable japonés. Y para que la aplicación te responda o tú preguntarle algo, tienes que preguntarle en japonés. Y la persona que no hable japonés no va a poder. Sin embargo, me imagino que también la aplicación tiene como que reconocimiento al acento japonés como tal. Porque por lo menos yo que hablo inglés, yo le he hablado a Siri cuando la tenía en inglés, valga la redundancia. Y hay cosas que no me entiende. Porque de verdad que la tonalidad, ella reconoce mucho el acento. No sé si pasa lo mismo, por lo menos la persona de habla hispana que habla en japonés, cuando le hablo una aplicación de esta. Oye, que si hay que aprender a japonés para escuchar a Seiya en el teléfono, uno aprende japonés para escuchar a Seiya en el teléfono y punto. Lo que iba a decir. Pues va a ser. A mí que me hablen austríaco, niño. Sí. Ah, por cierto, una cosa que no se nos olvidó comentar del juego, que tendrá modo online, para que le interese. Vale. Hay otra cosa que se me olvidó comentar de esto, que esta información se encuentra disponible en el blog oficial de Kurumada, o sea, que es totalmente fidedigna. Y otra cosa más, Mil. Vale, Sergi. Sí, que iba a decir que molaría que la aplicación cuando llame la típica de Vodafone, hola, buenas, ¿quién usted unirse? Y de repente sonaría ¡Pegasus Suiza Icon! Se colgaría la llamada. A ver, yo me lo imagino más, tú llamas a, por ejemplo, atención al cliente y te dice hola, bienvenido a atención al cliente, soy Seiya, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Sabes? Eso estaría mejor. Lanza los meteoros. Que no, señor. No. Que lo puedo, no, no te fuerza, Pegaso. Bueno, tengo un problema con la tarifa tal. Dice, bueno, espérate un momentito que se lo voy a consultar a Sirju. No, yo directamente pondría el Athena Exclamation para mandarles a tomar por culo. En este momento el operador sí ya está ocupado. ¿Le podemos pasar con el operador yoga? No, gracias, no. En este momento el operador se encuentra ocupado, se encuentra en un barranco. Yoga, claro. Yoga que sería el de departamento de bajas, ¿no? Sí. El de las esquelas. Bueno. En 4 SMS y le regalamos un litro de sangre de Sergio. Después de dichas tonterías, vamos a hacer la primera pausa. Nos vamos a meter con el resumen del capítulo 62, que esta semana sí ha habido Omega. Y después de esto, nos pasamos a la opinión del oyente del programa. Venga, ahora y si volvemos. Nos colgas, te mandamos otra dimensión. Otra dimensión. ¿Todavía no conoces Mis Santos, la revista digital del universo Saint Seiya? Manga, anime, merchandising, análisis de figuras, talleres customs, mitología, el desglose de los personajes de la serie, entrevistas y, como no, un lugar donde los fans de Saint Seiya puedan publicar sus trabajos son algunos de los contenidos de esta revista digital que ve la luz cada mes en universosaintseiya.com. Todos estos contenidos serán aderezados con sorteos y concursos, donde pondremos a prueba vuestros conocimientos sobre Saint Seiya. Si estás interesado en participar en el proyecto de forma activa, con tus propios aportes, ofreciendo sugerencias, o simplemente deseas saber más sobre este proyecto, puedes dirigirte a universosainseiya.com o mandarnos un email a la dirección mis-medio-santos@hotmail.es. エクスクラメーションの威力が天に昇っていく。 Mis Santos, la revista oficial del universo Saint Seiya. ¿Has sentido alguna vez tu cosmos? No, tiburón. ¡Tú mataste al de Barán! Al fin, Doko. Pero llegaste tarde, en verdad. ¿Cómo? Ya es tarde. Esas llamas atan al enemigo y lo queman hasta matarlo. Y lo liberan cuando su cuerpo se vuelve ceniza. Sin embargo, Ese mastodonte puede que tarde un poco más en desaparecer. ¡Cállate! En realidad, mi única tarea, Doco, era matarte a ti. Tú fuiste quien hirió a mi señor Hades. Pero ese insensato se puso en mi camino. ¡Cállate! ¡No voy a dejar que lo lastimes más! ¡Lo juro! ¡Perfecto! ¡Terminemos con esto de una buena vez! ¿Espera? ¡Aldebarán! ¡Estás vivo! Espera ahí, Aldebarán. Voy a acabar con él ahora mismo. ¡Loco! No quiero que hagas nada. No interfieras en esta batalla. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo piensas pelear así, Aldebarán? ¿Lo has olvidado, Doco? Las peleas de los caballeros son de uno contra uno. En tanto no pierda la voluntad de pelear, no tienes el derecho de entrometerte en ella. La gran estrella de Aldebarán no morirá así. ¡Por unas simples llamas! ¡Se liberó de mi crucifijo, Hank! ¡Aldebarán! Aún no termina. ¿Cierto, Agajo? Si quieres, finge ser fuerte. ¡Pero esta vez te destruiré por completo! Bueno, pues ya estamos de vuelta en esta segunda parte del Universo Saint Seiya. Recordemos el último programa de la segunda temporada y quién sabe de lo que es el Universo Saint Seiya, el podcast. Pero bueno, eso es otra historia. Ahora lo que tenemos que hacer es hablar del capítulo 62 de Saint Seiya Omega. Y para eso contamos con la voz sexy de nuestro programa, Pilar Almenara. Hola, hola. ¡Nadie! ¡Ay, qué bonito! Venga, pues empezamos con el capítulo 62, la batalla mortal de Genbu, la espada sagrada contra la espada de Libra. El capítulo empieza con lo que habíamos dejado en el capítulo anterior, la batalla o lucha entre Aegir y Genbu. Que Imperión presta su espada al palaciano. Aegir saca la espada que está clavada del suelo y todos ven y contemplan que posee un gran cosmos, más que el dios Apsu, que Genbu nota en el cosmos de la espada. El palaciano duda en utilizarla, pero de un solo golpe destruye la puerta de palestra y a Genbu lo deja inconsciente. Los caballeros del bronce ven todo esto y pasan a sumarse a la pelea y se ponen sus armaduras, pero Koga es el primero en arremeter contra el palaciano, pero es frenado tan solo con un solo dedo. Genbu en esto se despierta y retoma su lugar en la lucha. Aegir, todo muy chulillo él, para el tiempo con ayuda de la espada, todo es detenido, tanto los caballeros de bronce, todos los refugiados y los caballeros de acero. Pero Genbu es el único que no es detenido su tiempo gracias a la armadura de dorada que posee. Aegir sigue jactándose de su poder con la espada y en esto que Genbu recopila las armas que posee su armadura y la convierte o la transforma en una sola, que es la espada sagrada de Libra. Como sabemos, todos los caballeros tienen prohibida el uso de las armas, pero si Atenea o el caballero de Libra lo permiten, pueden ser usadas, y en este caso como que es un poco vital el uso. Presentadas las espadas, comienza por fin lo que esperamos, la lucha. Los golpes de las espadas se suceden una y otra vez, pero los impactos entre ellas son transferidos al cuerpo de Genbu, que hace que se canse y caiga varias veces. El caballero dorado es lanzado y golpeado con fuerza una y otra vez, pero la espada de Imperión, por la espada de Imperión, perdón. Genbu recuerda a su maestro y a Siryu, y a todos los caballeros de bronce, y espera poder vencer a este mal palaciano. Y ante el ataque de Aegir decide no moverse. Este último ataque es recibido, recibe un golpe mortal para poder destruir la espada y así devolver el tiempo a todos los que están en palestra y a los caballeros. Con su último aliento, Genbu eleva su cosmos para poder destruir la gran espada, pero tan solo consigue destruir la suya propia y mellar tan solo un poco la de Imperión. Pero su fin es conseguido, devuelve el tiempo perdido a todos los demás. Todos vuelven a moverse y van al lado del caballero dorado. Y Koga reacciona llegando hasta Aegir y destruyendo su armadura con los meteoros de Pegasos tan chachi. Reunidos los caballeros de bronce al lado de Genbu, este les dice que confíen en su cosmos y que podrán conseguir el Omega. ¿Qué será? Dicho esto, Genbu expira y su estrella es vista por Saori, Eden, Siryu y por Yoga, que posee ya la nueva armadura en la Pandora Box. Y ahí termina el capítulo de esta semana. Chacataplan. Yo tengo una teoría sobre lo de Genbu. Ahí va. Genbu antes de visitar Palestra visitó Siberia. Uf. Y luego quiso imitar a Siryu cuando se enfrentó contra Asura, pero le salió mala jugada. Encima se pasó tres pueblos. En vez de que le clavaría un poquito, casi le parte la mitad. Ya, pero no, como no sangra, pues no. Sí, pero te has dado cuenta que es el próximo caballero de Libra, seguro que es Siryu. Sí, no, porque es que tiene que vertir sangre para reparar lo que hizo el otro, ¿no? Porque para reparar eso tiene que echar una de sangre que no veas. Sí, la verdad que va a ser una... Ah, no, espérate, que ahora es polvito de estrella. Y Kiki se va a cagar en todo Kiski por el trabajo que va a tener con la armadura de Libra. Pues, mira, quiero hacer un pequeño inciso, que el próximo capítulo será emitido el día 7 de julio a las 6:30, hora japonesa, evidentemente. O sea, que esta semana que viene no va a haber Omega. Tampoco. Bueno, hombre, antes, yo te digo una cosa, perdona, para mí no va a haber, yo tengo una cosa, para mí no va a haber Omega hasta la tercera temporada, o sea. Pues yo no sé qué es peor, o verlos poco a poco o verlos todos de golpe luego. Bueno, antes de continuar, vamos a dar la bienvenida, después de muchísimos problemas, al administrador del Santuario de los Caballeros del Zodíaco, Salvador Márquez Arenal. Hola, buenas noches, días, mañanas o lo que sea, compañeros oyentes, ¿cómo estamos todos? ¡Salvapedia! ¡Yeah! Versión Iron Maiden, total. Yeah. Los cristales. Salva.google.es. Toda la información sobre Saint Seiya en Google. Le van a poner en la wiki, le van a poner una parta para él. Sí. Pues no te creas que alguna cosa en la wiki de Saint Seiya sí que he escrito, ¿eh? ¡Ajá! Cuando he visto alguna burrada como que Soma era mexicano o alguna cosa así. ¡Yeah! Alguna burrada como que... ¡Qué crack! Bueno, Salva, ya que estás aquí, resumen de Omega. Ya que lo has estado justo, has entrado cuando estaba resumiendo Pilar. A ver, ¿qué te pareció a ti? No jodas, tío, que no lo he visto. Te lo he dicho antes. Así me gusta, una buena opinión, ¿eh? Joder, tío. He visto las fotos. He visto las fotos y los comentarios. Pues nada, Pues nada, Rip, continúa tú, por favor. Esto sí que no lo voy a contar. Pues bueno, pues para ser justo, en realidad ha sido buen capítulo. Ha tenido buen ritmo. No nos vamos a engañar. El final fue una puta mierda. Pero lo que es el capítulo en general, estuvo bien. No nos vamos a engañar, la acción estuvo bien. El drama estuvo bien. Es decir, por fin matan a alguien en esta guerra. Y lo vuelvo a repetir, lo único que tumba un poco el capítulo es el final. Es lo que más lo jode, porque el resto está bastante bien. De hecho, hay partes que a mí me recordaron a las sagas clásicas, como cuando Koga le va a lanzar el ataque al desgraciado este del puño gordo, que no me acuerdo cómo se llama. Felipe. Se llama. Felipe, a partir de hoy es Felipe. Pues lo dicho, cuando le va a atacar y este le para el ataque con un dedo, eso me recordó un montón a Death Mask, cuando aparece por primera vez en la serie clásica, que le para la patada a Shiryu con un dedo también. El tema de que el caballero de oro haga lo que se supone que tiene que hacer un caballero de oro, que es proteger a los demás, que se sacrifica, da la vida por los demás, eso me pareció de puta madre. Pero tuvo que llegar el final del capítulo. Y ya empezaron a tumbar todo eso para el carajo. Por ejemplo, ahora de repente el tipo que paraba los ataques de Koga con el dedo, nada, Koga se lo ventila con un único ataque. Yo te digo la verdad, cada vez que pasan más capítulos, yo creo que Koga es John Cena, pero en lo que es Saint Seiya, colega. O sea, sabes que siempre va a acabar igual. Siempre va a ganar de la misma manera. Siempre el mismo rollo. Y sobre todo lo que misma me rayó fue lo de tenéis que, a lo mejor vosotros encontráis el Omega. Que no. A ver, no. Hay ciertos cánones, y esto es en todas las historias. No me estoy metiendo por meter, que coste. En todas las historias hay ciertos cánones que no se deben tocar. ¿Ok? Hay ciertos límites que para que resulte coherente la trama, a nivel general, no se debe tocar. Si tú pones desde el primer capítulo de una serie hasta el final, pasando por no sé cuántas sagas, si tú pones que el límite de poder o lo que sea, o cierto límite, siempre es este, no lo puedes cambiar de buenas a primeras porque a ti te da la gana. Porque si no, ya empezamos con cosas como que cuando empiecen a hacer Saint Seiya Alpha, pues ahora hay que despertar el Alpha, que es más potente que el Omega, y que es más potente que el noveno y el octavo y el séptimo sentido. ¿Sabes? Son cosas que... Se puede convertir un poco en Dragon Ball, en transformación tras transformación. Uno de los problemas de Dragon Ball es ese. Siempre te ponen, la transformación es la más poderosa. ¡Pollas! Porque tú sabes que en la siguiente temporada o en la siguiente película te van a saltar con alguna nueva. Y entonces ya pierde coherencia y no vas a ver. Yo creo que que todos los que ven Dragon Ball ya no lo ven por el argumento. O sea, lo ven solo para ver a Goku hacer las cosas de Goku. Pero eso es lo que me molesta un poco, que vaya a pasar con Saint Seiya, con esta actitud de coger y decir, ah, no, pues ahora me voy a inventar de la misa de la mitad y ahora esto no es lo más poderoso, ahora esto lo es, ahora este no hizo aquello, ahora esto sí lo es. Son cosas que hace que la trama pierda peso, porque da la sensación de que nada de lo que te digan te lo puedes tomar en serio. Pero, vuelvo a repetir, quitando ese lo que es el apartado final, sí puedo decir que el capítulo ha cumplido con ciertos canones que de hecho no me esperaba que llegara a cumplir. Que coste. Es buen capítulo, pero la caga al final. Sencillamente decir eso. Y otra cosa que quiero decir, que se ven los spoilers del capítulo. Sencillamente le quiero que se vea ya a Yoga con la que vamos a ver, la nueva armadura del cisne. Yo solo le quiero decir a Raúl Piñero desde aquí que hay motivos para vivir. Hay gente que te aprecia, que te quiere, tienes familiares, amigos. Este no es el final de Saint Seiya. Habrán cosas mejores más adelante. No desesperes. Y tal. Un abrazo desde aquí. Y ya está. Y encima buenos menús que prepara el hombre. Joder, qué platos tú. Jorge. Bueno, ¿será que llegaremos a ver cosplay de las armaduras estas Omega? Las nuevas, las de Andrómeda, Cisne y la de Fénix si sale. La pregunta es verla. La pregunta. Yo creo que la única persona que iba a hacer cosplay de Omega era Yami, ¿no? Y al final ni lo hizo. Bueno, yo por lo menos esto lo del Omega este, yo viendo el capítulo con detenimiento, yo lo comparo mucho con Dragon Ball GT, con la transformación esta de Super Saiyajin 4 que se inventaron ahí. Porque todo iba como que en un orden específico, obviamente el 4 va después del 3, obvio, pero ahí se inventaron que tenía que hacer esto, lo otro, lo de crecerle la cola, lo de tantas cosas para poder lograr Goku transformarse en Super Saiyajin 4. De paso no es pelo amarillo, sino pelo pelirrojo. O sea, son cosas que se tomaron en la libertad de estos nuevos guionistas y cuando hicieron Dragon Ball GT para decir, no, nosotros podemos hacer algo mejor que Kurumada, que Akira Toriyama. O sea, de verdad que yo pienso que esas libertades creativas no, no aportas en nada. Si Omega quiso de verdad, no sé, tener el nombre de Senseiya, ellos tuvieron que desde un principio respetar todo lo básico de la serie. Es como que de repente hagamos algo de Star Wars ahora con esto lo de Disney, que compró la franquicia Star Wars, y ellos quieran hacer todo distinto. No escupas, o sea, para arriba, no escupas para arriba que quieren resucitar a Darth Vader, Pero o sea, por eso, son cosas que de verdad no son acordes a lo que los fans van a querer, porque si uno le pregunta al fan, en realidad el fan nunca va a querer que cambien tanto la historia. Eso es por lo de la parte del Omega no sabemos qué sea. Supongo yo que será el último cosmos que va a lograr los caballeros estos de bronce por ser Omega, la última letra del alfabeto griego. Supongo yo que sea eso. Con respecto al capítulo, bueno, ya ustedes lo dijeron, buen capítulo en el sentido de ritmo, en el sentido técnico, buen capítulo en todos los sentidos. Hasta que vemos la muerte de un, digamos, de un dorado bueno, por decirlo de ese punto de vista, que está involucrado con Atena. Una muerte, digamos, censurada, porque de verdad estuvo bastante censurada. Le traspasa la espada completamente por todo lo que es el torso hasta casi la cintura, pero solamente se ve una sombrita negra, no se ve ni se ven dos goticas de sangre y se ven así como que en off, no precisamente en el cuerpo, sino por en una toma que se ven que están cayendo las gotas, hasta ahí. Estamos seguros que obviamente la censura iba a ser parte aquí, ¿no? Pero, o sea, si ya tomaste la libertad de matar a un personaje, yo pienso que, o sea, es como que un poco ilógico que una persona le traspase una espada por todo el cuerpo y no bote ni una gota de sangre, ni siquiera cuando está... De hecho, podrían haberlo arreglado más fácilmente, ¿no? O sea, lo atraviesa de frente y no de lado y te ahorra muchas cosas, tío. Es que pudieron haberlo hecho tipo sella, simplemente la atraviesa la punta en el corazón y ya. O sea, así sea con un toque, ya se sobreentiende que le toca el corazón y lo mata, porque si la espada de Hyperion, esa es otra cosa que también quiero comentar, es tan fuerte y tan poderosa como dicen, o sea, pudo haber hecho eso y mucho más. Ahora comentando lo de la espada, que es algo que estábamos hablando en off antes de grabar, que Daniel también comentó algo sobre esto, que todo este invento que tienen que ver con esta espada de Hyperion, que es tan fuerte, tan poderosa, o sea, de verdad yo pienso que los Omega se están tomando muchas licencias en todo esto del Senseiya. Hoy precisamente estaba viendo el capítulo, creo que es el 24 de la saga de Hades, en la parte en la que los caballeros dorados intentan destruir el muro de los lamentos con las armas, y cómo las armas se destruyen. Ok, estamos hablando del muro de los lamentos, no estamos hablando de cualquier muro. Aparte de todo esto, es creación de Kurumada, no toda la creación, toda esta libertad creativa que se han tomado estos guionistas. Entonces, decir que esta nueva espada, que ni sabemos dónde viene, ni sabemos a qué pertenece, no sabemos absolutamente nada de esto, simplemente con un choque con la espada de Libra, simplemente le hace una cuartadura mientras la espada de Libra se parte, a mí me parece muy, de verdad, muy arriesgado de parte de estos guionistas. Me parece muy muy rebuscado como para decir, no, los palacianos son los más fuertes que con los que se han enfrentado los santos y punto. O sea, es pretencioso, eso es lo que es pretencioso. Es para imponer su punto de vista. Siempre cuando llega una nueva saga o tenemos una nueva temporada de algo, siempre intentan decirnos que los nuevos villanos son más fuertes que los anteriores, pero, o sea, estamos hablando de creaciones originales del mangaka, valga la redundancia, no de licencias que se están tomando esta gente. Y para allá, para cerrar mi punto con esto, pienso que lo de la muerte de Genbu, aunque me gustó, también me gustó mucho la parte que Ryujo le dice que él tiene dos maestros, que fue su padre y él, cuando, o sea, ese momento fue, de verdad, fue muy bonito. O sea, pienso que lo de la muerte y todo estuvo bien, bien hecho. Pero lo que no me gustó es que a Genbu lo haya matado este palaciano de segundo nivel. O sea, todo por justificar que la espada es poderosa. Si de verdad quería matar al personaje o hacer que los palacianos son tan fuertes, debió venir Hyperion directamente a matar. Yo pienso que hubiese quedado mucho mejor. Así nos da la sensación, de verdad, de que los palacianos de primer nivel son tan fuertes. Nos da esa sensación porque tú sientes que el palaciano bajó directamente, porque ya estos soldaduchos no tienen nada que hacer, bajó directamente él a matar al personaje. Y tiene otra justificación de Koga, quererse vengar. Esa es otra cosa también. Me disculpo que me alargue un poco, ¿no? Pero es que se me están viniendo las ideas a la mente. Que yo pienso que al final del capítulo, como dice Rip, fue justificar matar a Genbu para hacer quedar a Koga como el que, digamos, el más poderoso por cuando lanzó un meteoro y cuando se le brillaron los ojos, como fue, que obtuvo el tal Omega este. O sea, justificaron fue la parte es que fue de inconsistente. O sea, es que sí, ese final fue inconsistente. O sea, de repente el tío le para con un dedo, pero después le pega una piña y ya. Bueno, aunque yo te digo otra cosa, no, que no dije antes. Es preocupante que una espada tenga más carisma que el personaje que la porta. O sea, pero es que ahí sí se justifica un poco, pero de manera de mala manera, digámoslo así. Porque nos dicen que la Eri este es fuerte porque tiene la espada en la mano. Cuando Hyperion le quita la espada, ya prácticamente es un debilucho otra vez. Y que tiene entonces, y que tiene el cosmos de todos los demás Koga. Exacto. Pero sí, vale. Eso, pero aún así queda flojucho. O sea, es como y ya está. O sea, ahí hubiese bajado Hyperion. Es más, mira, pierde hasta sentido que Genbu se quiera sacrificar. Si ese tío es un papa frita, lo desarmas y ya está. Punto. No te dejas matar. Bueno, estáis haciendo un monólogo los dos. O sea, un monólogo no. Estáis haciendo un. Es verdad. Los dos. Dejar por favor a los demás. Como por ejemplo, Salva dice que no ha visto el capítulo, pero quiere hablar. Sí, yo quería opinar sobre el tema de lo del Omega, ¿no? De lo alcanzar el Omega. Que quizás nos estuvieran dando ya pistas en los openings, ¿no? Con eso de si Omega es el fin, mi fe me dará el poder, ¿no? Están siempre, no sé, digamos que Omega, el alfa y el omega es el principio del fin, ¿no? Es la divinidad. Entonces a lo mejor puede ser algo así como el noveno sentido. Alcanzar el estatus divino, por así decirlo, de alguna forma, ¿no? El estatus Omega. Sí, pues como si fuera el sentido siguiente al octavo, el noveno, lo que siempre se ha dicho que era el Omega. Los fans, que sería el noveno sentido la divinidad y el décimo la inmortalidad. O el Omega. Sea, ¿eh? No te compliques. Es que vamos a ver, si fuera nueve sentido lo llamas noveno sentido, pero no lo llamas ya. Omega. Ese. Es que. Bueno, el octavo también es el Araya Siki, ¿no? Sí. Ah, bueno, pero todo el mundo lo llama el octavo. Lo que te digo, y lo mismo con el séptimo. Claro, todo el mundo llama el séptimo, ahora también, y lo omiga. Que somos niños de parvulito. Y los openings siempre están metiendo al final una frasecita, algo así, con lo de omega, tal. Parece que tuvieran pensado ya hace tiempo hacer algo con eso, ¿no? Venga, Sergi. Sí, de todas formas, iba a decir que se puede justificar, porque Genbu como está delirando y agonizando medio partido por la mitad, podría estar diciendo cualquier cosa. Me vais a tener que llegar al Omega. Rijo, tu padre es un. Yuna, quítate las bragas. Está donde hay. No va a caer la breva hecha, no. Bueno, vamos a seguir. Lo que pasó en la casa de Libra fue llegar al Omega. Va, sí. A ver, Danielos, Juan, Pilar, aportes. ¿Queréis dar alguna indicación sobre este capítulo? Bueno, aparte de lo que ya se ha dicho, pues algunas impresiones que yo tengo. Capítulo a mi opinión ha estado bastante bien, me ha gustado. Y el tema de la espada, como bien decía Jorge, que es eso, que pintan la espada de Hyperion como una espada con una larga historia, como si fuera legendaria. Y es que a mí me da la impresión de que los palacianos es un invento bastante nuevo. O sea, lo que decía Rip de que falta explicar un poco hasta qué punto los palacianos tienen historia. Porque es que si no, no se entendería estas referencias que Aegir dice sobre la espada, que es ilegendaria, destructiva y patatín patatán. Al principio de los tiempos. O sea, carece de sentido que diga eso y sin explicar la historia de Palas y los palasianos. ¿Desde cuánto están? ¿Cuántas veces han aparecido a lo largo de la historia? Bueno, la cuestión, otra cosa. El tema del Omega, lo que decía Salva. Sí. Puede ser que con Omega se estén refiriendo al noveno sentido, ya que los fans, de manera canónica o no canónica, sabíamos que existían nueve sentidos, y posiblemente un décimo. Esto ya no estoy tan seguro yo. La cuestión de que nombrar, en el caso de que sea así, de que el Omega es el noveno sentido, a ver, yo lo veo una cutrez. es muy cutre, o sea, es en plan de vamos a meter la coletilla de el Omega, ya que es el emblema de la serie, Omega, Omega, lo vamos a meter ahí con calzador, ¿sabes? A mí me parece dilo como es una niñería, tío. O sea, exacto. Es una niñería, digo. Es una estupidez por parte de los productores y que no queda bonito. Es como si ahora cogiéramos Dragon Ball GT y ahora dijera, pues vamos a buscar las bolas GT. A la altura de todas las OGT. ¡Sabe! ¡Sabe! Un polo GT. Y bueno, en cuanto a la muerte de Genbu, pues sí, ha sido bastante emotiva. Y bueno, también lo que decían, que hubiera quedado mejor que hubiera sido clavada la espada en el corazón, como pasó con Seiya, porque es que a mí lo que básicamente me dio la impresión de que la espada hizo con Genbu como si fuera un bloque de mantequilla. Igual. Igual. Yo lo vi un poco. Yo lo he visto un poquito ridículo en ese sentido. Y claro, que no hubiera. Hombre, se supone que algo de sangre sí que ha aparecido a la serie, pero no van a ser tan bestias de que saliera un torrente de sangre por allá. Eso, por eso te digo, por eso lo atraviesas, niño. No lo medio parte por la mitad, tío. ya. Sin embargo, me recordó esto de que casi le cortan una parte del torso. Me recordó bastante a Aspros al final, que cuando se enfrenta con Kairos, se queda con el cuerpo ahí también como le iba a punto de pasar Genbu. Pero bueno, es simplemente una referencia que a priori me ha parecido más o menos igual. Pero bueno, que estamos hablando de Omega, no es los Canvas. Y bueno, por lo demás, sí, no puedo añadir mucho más al respecto, Carlos. Bueno, pues Pilar o Juan. Aquí. Pilar primero, venga, déjeme para el final. Bueno, yo más o menos estoy de acuerdo en algunas cosas, en otras no. Lo de la muerte de Genbu me pareció una chunga, pero bueno. Dilo así. Lo has dicho así. No me hubiera gustado porque estaba dando a entender que sería un buen líder para todos los demás y un buen maestro. La forma no me gustó, que lo atravesaran de esa forma. Podría haber sido mucho mejor así de frente y ya está. Lo que también me llamó la atención es que el palaciano Aegir, supuestamente anteriormente Genbu, le había dañado lo que es el guantelete ese tan feo. Pero cuando Koga lo va a enfrentar, la última vez después de la muerte de Genbu, lo tiene recuperado. O sea que, ¿está destruido o no? Pilar. Sí, acuérdate en el capítulo que sale Rea, para proteger al de los cuchillos ese, que había sido derrotado por el... ¡Pero para qué invocas al diablo, tío! Que Rea para los meteoros de Koga y se ve que ha mancillado la armadura a la altura de la palma de la mano y se regenera. Ah, pero estamos en la misma lucha, no se puede regenerar así tan rápido. Sí, pero ese, por ejemplo, se había regenerado según había para los meteoros. O sea, que son armaduras de Call of Duty. Yeah. Por regenerarse, digo. Igual si es un daño que no es muy grande así, igual se regenera más rápido. Vale, aceptamos barco. Y ya después... Tienes que aceptar pulpo como animal de compañía. Y lo último es, me queda lo de la duda de Omega, ¿qué es eso? ¿Será el octavo sentido, el noveno, el décimo? Vamos a ver. ¿Y de dónde sale la armadura de yoga? No, eso saldrá para la siguiente. No, seguro. Pero, ¿con qué se habrá metido? Si no la llegan a sacar, o si llega a sacar de la Pandora la armadura normal, ahí sí es la, bueno, la digamos, la tropezada del año. Chicos, ya sabemos que van a meter la armadura que van a meter, o sea que sí, el siguiente. Raúl Piñero, ten calma. No hagas locuras. No, cuando sobra la caja de Pandora va a estar vacía, la armadura la habrá abandonado Yoga. Bueno, ¿a quién habrá matado Yoga de su familia para poder obtener la sangre y haber hecho que evolucione su armadura? Esa es la pregunta. Que verlo. Esa es la pregunta. De Jack aún no se volvió a saber, ¿no? No. La tendría guardada en un recipiente ahí, esperando el momento. Por lo menos en el último capítulo, no. Juan. Pues yo pienso que el capítulo fue movidito, entretenido, cariñoso, pero flojo. ¿Flojo por qué? Porque aparte del final, de más que evidente, porque partimos del hecho de que Genbu era un personaje que sobraba, desde el principio todos queríamos ver a Siryu con la armadura de Libra, ponen al pavo este y el tío sobra, o sea, antes después iba a morir, eso estaba claro. Y lo hicieron morir de una de las maneras más estúpidas que yo creo que pudieran hacerlo. O sea, morir para arañar una espadita. Una espada que es desproporcionada, porque aparte físicamente tiene un aspecto que parece todo menos una espada de sencilla. Tú no has visto... De nivel divino. Juan. Dime. Tú no has visto Fairy Tail, ¿no? O Berserk. Es que hay una espada ahí que sale que es 10 veces más grande que el que la lleva. Yo no lo digo por eso. O Bleach. Bleach es ejemplo de grandes espadas. Y como Bleach, cientos de anime. Pero no lo digo por eso. O sea, lo digo porque sencilla, ese concepto de armas hasta la fecha no había. Concepto de armas desproporcionadas. Porque partimos del puño del tipo este, ya lo comentamos la semana pasada, creo fue. Es un puño que parece un robot ahí, vamos, que no tiene ni pies ni cabeza, ni tamaño. Que si el tipo tuviera un puño metálico de ese tamaño, el tío estaría con el brazo en el suelo pegado y por muchas pesas que hiciera, el brazo no lo podría mover. Pero le sumas la espada. O sea, tiene una espada y un brazo más grande que él. Es la perspectiva, Juan. Cuando él para el tiempo, levanta el brazo y dice, tú, Dios mío, son dos figuras. O sea, del brazo para arriba es una y del brazo para abajo es otra. O es que están en perspectiva y el brazo lo tienen delante y el cuerpo lo tiene atrás, no lo sé. Vamos, no tiene por dónde coger el tema de la proporción de esas armas. En Saint Seiya, en otros animes no me refiero yo ni... Pero sabemos que tienen la excusa de que esto todo es un rollo mágico, o sea que... Sí, el rollo mágico es el que tienen, lo que fuman en los guionistas. Todo esto siempre ha sido mágico. El tema del poder, yo veo desproporcionado también. ¿Desproporcionado por qué? Porque hemos visto armas. O sea, las armas de Libra, por ejemplo, revientan los pilares de los océanos de Poseidón y a esta arma, que no es de ningún dios, ni cosquilla. O sea, lo más que le pudo hacer es hacerle una mella en un canto de la espada. Y la espada de Libra se parte. Igual están sobrevalorada, ¿no? Yo pienso que sí, o sea, vale que están basados los personajes, los de tercer nivel están basados en Hades, ¿no? El aspecto es Hades total, pero de ahí a darles un poder divino, pues tampoco lo veo proporcionado porque partimos de que Palas tampoco es una diosa, digamos, de primer nivel, ni mucho menos, pero joder, que si sus soldados son del poder de un dios, el resto de los dioses no tienen nada que hacer, ¿no? Pues siempre va a ser un 4 contra 1. Me está acordando ahora de una tira cómica que hay, que llega, está basada en la parte de Poseidón, ¿no? Que llega Kiki, le da a Seiya la armadura de Libra, ¿no? Le dice, toma Seiya, usa la armadura de Libra, ¿no? Y en vez de sacar la espada, coge y le tira el pilar la pandora. Sí, ya me acuerdo. Pues algo de ese estilo, ¿no? Aquí parece que el poder de las espadas se lo pasan un poco por el forro. Algo que también pasaba en los canvas con el hacha de Minotauro, ¿no? Que si las armaduras, o sea, que si las espadas de Libra podían romper las estrellas, no sé qué, y luego llega el otro y con su puño podía vencerle, ¿no? Aquí lo de los poderes de las armas, según el instante que quieran hacértelo ver, le dan más fuerza o menos fuerza. Es que es eso, o sea, tú ves que el arma es desproporcionada totalmente, que es un arma que no tiene pies ni cabeza, igual que el palacino de segundo nivel, o sea, un palacino de segundo nivel entreteniendo un caballero de oro, digo entreteniendo porque es lo que hace con este personaje, es que ni eso, pues un caballero de oro a un palacio de segundo nivel lo tendría que barrer, porque es como si fuera un caballero de plata enfrentarse con un caballero de oro. Mucho no tiene que hacer, no puede hacer. Y más una persona como supuestamente Genbu, con una preparación, con un nivel de cosmos fuerte, digamos que no debería ser un problema más de uno o dos ataques. Y aquí lo vemos que lo entretienen, pero vamos. Pero como lo que dice Jorge. Es como lo que dice Jorge, tío. Es que tenían que haber puesto directamente a Hyperion. Directamente, quitarse este de en medio. Que es evidente. O sea, ahí tenía que haber habido una lucha bien distinta, porque el tipo este coge, prueba con su arma, se la revienta Genbu y ahora aparece la espada ahí, a molestar. Porque no es otra cosa que molestar. Y luego lo que digo, la espada es completamente proporcionada. Ahí realmente el cosmos se lo daría el propio poseedor del arma, no el arma en sí. Y es más lo que estaba predicando. Volvemos a lo mismo, es que como es magia. Es que hablábamos que, por ejemplo, Genbu estaba predicando que la armadura no hacía el caballero, sino la viceversa, el caballero que hacía la armadura, que el cosmos del caballero era realmente importante. Y vemos aquí que aparece un arma que por mucha preparación, mucho cosmos que tiene Genbu, se lo pasa por la piedra. Entonces, te estás contradiciendo a ti mismo, o sea, me estás predicando una cosa y luego me muestras otra. Sí, pero es que, por eso... A ver, se supone que la espada de Hyperion tiene por sí misma un cosmos inmenso. Ya, entonces... Sí, vale, pero sigue siendo una espada, tío. Sigue siendo una espada, o sea, me estás diciendo... Con... O sea, sí. Es que todo el... se ha pasado el capítulo anterior diciendo lo contrario. Es que un caballero no es su armadura, vosotros estáis cargando las armaduras y estáis fiando mucho de ellas, pero vosotros no sois caballeros, estáis a altura de esas armaduras. Vosotros lo importante es el cosmos. Y ahora llega el tío y le aparece una espada gigante, del tamaño de... Oklahoma. De Oklahoma. Y venga, le mete dos galletas porque no lo hizo más y el tipo partió por el eje. Literal. Es como si le dieran personalidad propia a la misma espada, lo que decía Rip, que al final tiene más carisma la espada que no... Que la espada tiene más carisma que Felipe, sí. Y de todas maneras, lo que decíais de la desproporción de la espada de Libra, es que tendríamos que volver atrás en la hemeroteca y ver el capítulo en que aparece la armadura de Libra por primera vez, que Ryujo utiliza la espada para partir la cascada en dos, a ver si es del mismo tamaño o no. Porque aquí entonces... No, yo no digo la arma de Libra, no. Yo me refiero en todo momento a la de Hyperion. La espada de la destrucción. Sí, pero creo que alguien ha dicho sobre el tamaño descomunal de la espada de Libra, que a mí también me llamó la atención. No, y después otra cosa curiosa, que en la lucha habían secuencias en las que las espadas eran del mismo tamaño. O sea, hay secuencias, momentos puntuales en que la espada de la destrucción cambia de tamaño. O sea, es enorme a llegar a ser el mismo tamaño de la de Libra. Sí, hay algo ahí que no aproximado. Cuadra, ¿no? Entonces, no. Yo no lo veo, pero bueno, hay a cada uno fallo. Que... Fallo de los dibujantes, entonces. Sí, pero es que en realidad lo dicho, si hubiesen puesto Hyperion y pones que Hyperion derrota con todas las de la ley a este hombre, a Genbu, vale, ok, me lo compro, me lo vendo. Pero es que durante, incluso Genbu te dice lo de, no, yo no iba contra ti, iba contra la espada, tal, y tal. Pues entonces, ¿por qué no lo desarmaste? O sea, si este tío es un papa frita, tú sabes que es un papa frita, y tú eres un experto en artes marciales de la hostia, lo desarmas y revientas la espada. Claro, es que era así de sencillo. O sea, es que el tío murió no te dejan normal. Matar, tío. Eso es, no te dejan murió. Matar. Si fuese Hyperion, y si hubiese sido Hyperion y hubiese sido en plan, es demasiado bueno, maneja esa espada de manera blah, blah, entonces vale, me está vendiendo la moto de que ese tío es la hostia. Vale, de que es un buen espadachín, no solo la espada. Y digo, vale, lo derrotó porque es un buen espadachín. Pero es que aquí la excusa que se sacan para matarlo en realidad es muy vaga. O sea, es inconsistente. Ahí tenéis razón. Yo lo que veo es eso. O sea, y luego simplemente termino con una nota que fue bonito ver que todos unaran su cosmos con Koga, pero para mí me faltó emotividad. La emotividad que veíamos, por ejemplo, en el anime clásico, en el momento que unían su cosmos contra, yo qué sé, Poseidón o contra cualquier enemigo. O sea, incluso en las películas clásicas vemos más emoción que aquí. Simplemente todos se les enciende el cosmos como si fuera una bombilla y ya Koga puede dar un golpe mortal. Y yo personalmente me faltó ahí un poquito de emotividad para seguir la línea clásica. ¿Estuvo bien? Sí, pero se quedó un poquito desnatado, así que si lo van a hacer en un futuro, agradecería algo más de intensidad en ese momento. Ah, y la reacción de Atenea a la muerte de Genbu, tío. Sí, creo que se le murió. Fue como, ¡ay, se murió! ¡Ay, por favor! Si tú, la verdad, le vamos a echar de menor. Otro menor. Vaya, a mí una cosa que me extrañó, de cuando murió Genbu, que Kiki, siendo uno de sus amigos, no apareció en ninguna parte hablando. Que Kiki es uno de los que, digamos, es su amigo ahí dentro de ahí de las 12 casas. Estaba de puta, tocó el día de la semana y... Estaba echando un Kiki. O sea, es algo... es algo tipo Sean y Doko, algo así, pero no a esos extremos, no, pero... Digamos que comparten una amistad. No le den más vueltas. Kiki, hombre, tío, estaba echando un Kiki. No, pero en la serie clásica, cuando algún cosmos decaía, pues se veían a todos. No, uno por uno, aunque fuera, o de dos en dos, se veía reaccionar. El cosmos, sí. No lo siento, ha caído. Pero es que lo de Atenea en este fue como un plan. ¡Ay, que se murió! ¡Ay, por favor! ¿Pues tú te crees? Si te digo, uno menos pasa nada. Pena, ¿eh? Mira que me saca la basura. Que gracias por participar. Sí, ¿no? Gracias por venir. Sí. Kiki estaba buscando la caja de herramientas, ¿eh? Más bien. Lo pillo agachado. Otra cosa. En lo de Omega, ahora que lo pienso, eso ha sido idea de los guionistas porque ellos se han llevado a Omega. Lo que tienen que hacer es ir a un invernadero de María. Más bien. Te pones bonito y llevas a Omega, Alfa, Alpha, Gamma y... Ellos llevan en estatus Omega desde el primer capítulo. Sí. ¡Qué bonito! ¡Vamos a quitar las bandogas! El delirio fue el diseño de la casa de Géminis. Eso fue cuando le cambiaron de proveedor y estaba eso adulterado con algo, ¿sabes? Era María de Fukushima. ¡Nos han dado polvos de tía, coña! Bueno, ya. Bueno, ya está. Vamos a dejarlo aquí. Subimos la música, hacemos la segunda pausa y volvemos con la recta final de este último programa de la segunda temporada. Entrena. Seiya, despierta. Tienes que continuar. Perdona, Marin. Es muy importante lo que te estoy enseñando. Así que procura no volver a dormirte. Escucha, si tu adversario te toma la delantera, tienes que atacarle en su punto fuerte. Si da fuertes patadas, rómpele la pierna. Si te ataca a cabezazos, golpéale en mitad de la frente. Si utiliza los puños con destreza, rómpeselos. Supérate. Te creía más inteligente. ¿No quieres comprender que un caballero de bronce como tú no tiene nada que hacer contra un caballero de plata? Sé digno. Habéis combatido cada uno contra 9 guerreros y a todos habéis vencido. De entre 1024 guerreros, vosotros dos sois los únicos que han sobrevivido. Ha llegado la hora de que luchéis el uno contra el otro. Al vencedor le ofreceré la armadura sagrada de Pegaso como prueba de que es uno de los caballeros de Atenas. Pasa la prueba. ¿Desde hace cuánto tiempo eres mi pupilo en estas montañas? Pronto harán 5 años. 5 años. Un pajarillo tarda menos en aprender a volar. El hombre que tras 5 años de estudio conoce las leyes del universo debería ser capaz de hacer una cosa así. Intenta invertir el flujo de ese torrente. Desde hace milenios fluye hacia la Tierra. Tienes que conseguir que remonte su curso hacia las estrellas. Si consigues realizar esta proeza, serás digno de vestir tu armadura. Y lucha. Caballero de bronce, plata, oro, guerreros divinos, generales de los mares, espectros, ángulos. ¿Quieres convertirte en uno de los elegidos y ser el digno poseedor de una armadura? ¿Te crees capaz de defender aquello que debes proteger? ¿O sin embargo pretendes conquistar el mundo? Entra en el santuario de los caballeros del zodíaco y demuestra hasta dónde puedes llegar sin que nadie se atreva a detenerte. Santuario de los caballeros del zodíaco. Universo Saint Seiya. Nada es imposible para un caballero. UniversoSaintSeiya.com. El cosmos de Seiya sobrevive. Seiya. Aguanta, Seiya. Seiya. Seiya. Creo en esta tierra, y es en ella donde he encontrado los verdaderos amigos que están dispuestos a todo por mí. ¿Cómo es posible que toda la cólera que sentía hacia él, que ha intentado matarme, desaparezca de este modo? ¿Es que estoy dispuesto a reconocerlo y perdonarle? ¿Es eso lo que deseo realmente? Es lo que desea tu Dios Supremo. Es absurdo. ¡Supremo! Bueno, pues ahora sí, estamos en la recta final de este último programa de la segunda temporada y ya veremos si de lo que es el Universo Esencial Podcast, y queremos dedicaros estos minutos sobre todo a vosotros, ¿no? A los que estáis ahí al otro lado, semana tras semana, ¿no? Siguiéndonos, y los cuales en el grupo de Facebook y algunos por mail, pues habéis dado vuestra opinión y vuestras dudas, consultas sobre tanto el programa como los miembros del equipo. Yo creo que Jorge tiene una pequeña recopilación de los comentarios, ¿no? A todos los que nos escribieron a través del grupo de Universo Sensei, y bueno, trataré de nombrarlos a todos porque de verdad son bastantes comentarios. El que no, bueno, de verdad nos disculpa, pero hacemos el intento de nombrarlos a todos. A través de la pregunta que dejamos en el grupo sobre cómo conocieron el podcast y todo esto, Luis Becerra y Rafael Lanza nos comentan que conocieron al podcast por mera casualidad, buscando audios del Senseiya en Google, y todo esto los mandó a iVoox, pudieron escuchar el podcast. Juan G. Gómez nos comenta que conoció el podcast a través de YouTube, cuando todavía estaban los audios ahí. Sí, yo, por lo menos en mi experiencia personal, yo conocí el podcast por YouTube también, cuando todavía no borraron los videos. YouTube, ¿no? Diego Torres nos comenta que el podcast los ayuda a trabajar en las madrugadas y que lo mantiene despierto. Milagros Gruzones nos comenta que conoció el podcast gracias a su hermano y que ambos son fan del podcast y que bueno, nos espera para una tercera temporada, Dios mediante. Curoneco Cosmos y Sebastián Rudoni nos comenta que lo conocieron a través de Sella Foros, que revisando todo esto pudieron indagar y conocieron el podcast, que nos escuchan desde la primera temporada. Van West Masoni nos comenta que lo conoció a través de iTunes y que lleva más de 2 años escuchando el podcast. Estefanía Serrano Luque nos dice que es una de las más nuevas, que nos tiene escuchando desde enero y que bueno, al principio cuando vio lo del Universo Sencilla pensaba que era una asociación o algo así. Antonio José Acedo nos comenta que lo conoció de casualidad también, a través de la página de Juan, de sencilla.com.es. Milosano Scorpion y Nacho López nos comentan que la conoció a través de Pilar, que es su amiga, o es su conocida, y conocieron el podcast a través de ella. ¿De quién? ¿Quién? Sergio. Milosano Scorpion y Nacho López. Sí. Ah, bueno. Sí los conoce. Sí. Recomiendo a mucha gente, por supuesto. Siempre pregunto si los conocen y tal. Me dicen, ah, pues no. Digo, pues muy mal hecho. Sencilla, hay que conocer a fondo. Entonces ya después escuchan y se lo dicen a los demás. Sí. Y bueno, ya para concluir un poco con los comentarios, Sergio Porteiro Sánchez nos dice que lo conoció a través buscando mitología por Google y casualidad le dio con el Universo Sencilla. Teseo de Colpos dice que lo conoció a través del grupo que estaba suscrito y bueno, que sigue el podcast desde, o sigue toda esta tendencia desde el 2011 y dice que extraña a Yami, que le manda saludos a Yami. Raúl Piñero Segura nos desea unas buenas vacaciones y que vengamos con las pilas recargadas. Ramón Moreno nos dice que desde Oneiros Art ha conocido mucha gente valiosa y fantástica y que bueno, está muy agradecido con el podcast y que espera la tercera temporada. Y Raúl García Rodríguez dice que lo encontró a través de iTunes, que al principio le costaba un poco seguirlo porque él es de Latinoamérica y había muchas palabras que ustedes los españoles dicen que no las entendía. Y dice que bueno, que una de las cosas que equilibró el podcast es la inclusión de mi persona y de Adriana. Claro. Y bueno, que nos agradece mucho todo lo que hemos hecho con el podcast y bueno, todos nos mandan energía positiva y esperando la tercera temporada. Como la de los Carlos. Tercera temporada. Mil, Carlos. Mil. Bueno, espérate, que continúo. A mí me han llegado algunos comentarios también, tanto a la página web como al Facebook. Y, por ejemplo, Diego Torres nos comenta que sería interesante que algunos de nosotros pues contáramos cómo es nuestro día o cómo es nuestro día a día cuando no estamos grabando el podcast. A ver, el comentarlos todos es un poco complicado, pero si queréis algún voluntario contar cómo es su día a día, por ejemplo, Salva, nuestra enciclopedia. Vale, pues la verdad es que mi día es bastante largo y duro, ¿no? Porque me levanto casi a las 5 de la mañana para trabajar. Y bueno, soy carnicero en una conocida empresa de un conocido supermercado español, por así decirlo. Y prácticamente... No lo iba a decir. Básicamente no paro, porque como bueno, mucha gente sabrá, tengo 2 chiquillos y prácticamente llego a casa súper tarde como puedo, recojo a uno, recojo a la otra... Merienda uno, merienda la otra, parque, baño uno, baño otra, cena uno, cena otra, dormir, 11 de la noche. Así que pido disculpas a todas aquellas personas que tienen cosas pendientes conmigo. Espero que sepan entenderme, que tengo que trabajar de madrugada para hacer cualquier cosa, teniendo en cuenta que voy a dormir 3 o 4 horas. De hecho, hoy mismo solo he dormido 1 hora y media, porque, bueno, para la gente que no sepan, aquí en Alicante son las hogueras de San Juan, y pues eso... Ayer me acosté casi a las 4 de la mañana, me levanto a las 5, pues, y todavía estoy sin dormir, que estoy grabando el programa, que he llegado del trabajo directamente para ponerme los cascos, estoy sin cenar ni sin nada, así que todas aquellas personas que tienen fichas pendientes conmigo, cosas en otros foros, que las hay muchas, pues que siempre estoy metido mucho en lío, que me perdonen, pero es que me estoy quedando dormido vivo ya, por los rincones. Y encima, te metes en un gimnasio, chico, pues... Sí, te cambian a casa, te entraban en casa. ¿Y por qué se queda mi madre con ellos una hora? Bueno, me gustaría también saber cómo es el día a día de Rip. Pues vamos a ver. Me levanto a las 11. Soy soltero. Estoy en el paro. ¿Tú cómo crees que es mi día a día? Bastante monótono es mi día a día, por desgracia. Pero bueno, por lo menos soy muy amigo de mis amigos y siempre quedo con un montón de gente, con los de siempre, para reírnos un rato, para hablar de las noticias nuevas, de lo que sea, película, videojuego, sencilla. En realidad, de momento estoy en un parón muy bestial en lo que es mi vida, de momento. Pero bueno, por lo menos siempre he sabido poner una sonrisa en la cara de todos los demás, y de hecho lo que me impulsa y lo que me gusta del podcast es que hago reír a mucha gente, y eso, que tú que no, me gusta bastante. Siempre me ha gustado hacer reír a la gente. Mayormente. Eso es muy emotivo, tío. Pero ahora tienes que decirlo en austriaco, tío. Yo siempre he querido hacer reír mucho a la gente. Desde que era un churumbe. Y me gusta cuando la gente se ríe y lo pasa bien. En austriaco. Bueno, bueno. Seguimos. Hay otro comentario a través de la web. Se han dejado varios comentarios en diferentes plataformas. Pero bueno, ya hemos dicho que del grupo mail, incluso la web, ¿vale? Yo sé que ha habido comentarios en diferentes perfiles que obviamente no los podemos controlar, pero los que sí controlamos son los que ha comentado Jorge, los de la web y el mail. Hay un comentario de Luis Calderón, el cual dice que, bueno, que siempre escucha el podcast y que tiene una duda, ¿no? Que qué pasó con el proyecto de Yo Soy Los Canvas, que si hemos hecho alguna propuesta, hemos sido ignorados y tal. Salva, ¿qué ha pasado con el Yo Soy Los Canvas? Vale, de momento no se ha cancelado para nada, pero se sigue en stand-by porque estamos, bueno, ya lo hemos comentado otras veces, en proceso de la creación de la primera asociación de fans de Saint Seiya españoles, y está todavía la cosa, digamos, cuajándose, ¿no? Porque fuimos a lanzar, no sé si la gente se acordará que publicamos algunas fotos y tal que se vieron de los papeles firmados en... Uh-huh. En el Salón del Manga de Alicante, y bueno, hemos hecho algunos cambios pues en estatutos y en cosas de esas, entonces la cosa está un poco parada. La intención es que cuando tengamos algo firme, ¿no? Como la asociación, que tiene mucho más peso de cara a organizaciones o incluso a cosas legales, ¿no? Para pedir cualquier cosa, pues ya podamos lanzar lo que es pues el movimiento este de cara más oficial, ¿no? Dando la cara con un nombre, ¿no? Oye, somos la sección española de fans de Saint Seiya. Entonces esa es un poquito la idea, ¿no? Que no se ha olvidado para nada y que siga así. Lo que pasa es que a veces para hacer las cosas es mejor parar un poco y hacerlas con un poco más de cabeza, para hacerlas bien a la primera, que hacerlas de cualquier forma. Y bueno, eso es más o menos el tema, ¿no? Y aparte que estamos todos un poco estresados. El podcast, yo llevo dos podcasts entre manos, colaboro con ayuda a Dios Raúl con el tema de su revista digital, también colaboro con otra revista digital, también tengo un niño, trabajo por ronderas al día, o sea, es complicado, ¿no? Es complicado y me pasa un poco como a Salva, ¿no? Nos gusta meternos en todos los proyectos e intentamos tirar adelante, pero es mejor pararse un momento, como estamos haciendo ahora, centrarnos en lo que tenemos. A mí me va a valer este verano para evolucionar un poco lo que estábamos haciendo hasta ahora, ver cómo, si vuelve una tercera temporada, ver cómo lo vamos a estructurar, porque el ritmo de la primera y la segunda ha sido muy difícil de llevar, es muy difícil de llevar, y no me gustaría abandonar el proyecto, pero hay que enfocarlo de otra manera, ¿no? Y este parón de verano a mí me vale para descansar, desconectar y sobre todo me vale para reorganizarme ideas y ver hasta dónde podemos llegar y cómo podemos llegar. Bueno, también vamos a escuchar un pequeño corte que nos ha mandado también Milozano Scorpio y nos hace una pregunta. Hola a todos los componentes del Universo Saint Seiya, soy Milozano Scorpio y mi pregunta es la siguiente. Si hubierais tenido la posibilidad de reescribir el guión de la serie clásica, ¿qué os hubiera gustado cambiar? Muchas gracias y deciros que ha sido una segunda temporada excelente y que espero que podáis volver con una tercera. Pues si no, como diría el gran Rick, habrá suicidios colectivos. Venga, muchísimas gracias, un saludo. Y la pregunta es, ¿cómo, o sea, qué cambiaríamos de la serie clásica? Sergi, ¿tú qué cambiarías de la serie clásica? Joder, ¿qué cambiaría? Le pondría armaduras Gundam. No tengo ni idea. Es que la serie clásica es la buena. Que se viese un poquito más a Yoros en flashback. Para conocerle al caballero de Sagitario tan enigmático. ¿Y tú, Juan? ¿Tú, Juan? Voy. Ahora sí estaba comiendo, tío. Yo no le cambiaría del anime clásico, yo no cambiaría nada. Brutal. Es brutal, ¿eh? Nada. Sigue comiendo. ¿Qué estás comiendo? Cereales. Pues la crema de un postre de galleta que está haciendo la pariente y... Y está que te cagas, tío. ¿Y se tiro la bandeja o la vas a, chupetear? No, esto es cuchara y para adentro, ¿eh? Está que te cagas. Bueno, vamos a continuar un poco porque, bueno, hicimos una propuesta, hicimos un reto, el cual pues decía que si no llegábamos a los 1000 seguidores en Twitter, no habría una tercera temporada de Los Camas. Por favor, Juan, que no se te oiga. La cucharilla, hombre. No, pa' misa, venga. Como cuando comes un Goku. Clic, clic, clic, clic, clic. Dijimos de que no habría tercera temporada si no llegáramos a los 1000 seguidores. Hemos llegado a los 1000 seguidores, pero haciendo trampa, porque se han creado una brutalidad, bueno, no tantas, pero sí se han creado bastantes cuentas falsas en Twitter. Entonces, si fuéramos justos, no habría tercera temporada, porque son cuentas fantasmas, pero el que haya hecho, o los que hayan hecho eso, se han pegado un trabajón impresionante. Y hay una cosa muy curiosa que estábamos comentando antes de empezar a grabar, que eso es la variedad de nombres que hay. Y aquí Danielos creo que tiene alguna selección de ellos. Sí, bueno, así a la babala hay una serie de nombres bastante llamativos. Como por ejemplo, el galope del burro cebra. Un clásico, burro alado. Después... Libra, dueño de motel. Libra, dueño de motel. Shaka de pandillero. Uno muy bueno. Yoga mata amigos. Después uno que ha causado un poquito de furor. Saori secuestrable. Uy, uy, uy, uy. Saori secuestrable busca macho prepotente. Sí, es una peli X. Sí, mayormente. Luego tenemos a un Misty de lagartija, a un Cassius de Pegaso, a un Géminis nudista. Tenemos incluso a un Rip de Ripito. ¡Ay, ay! Te sale el hijo por ahí. Tiene un hijo por ahí regado. Es mi mini-mi. Y después otro clásico. Sella de barranco. Uy, ojo. ¿Qué pinta tiene ese barranco, por Dios? Después ya tenemos uno que puede ser una buena pista de sobre quién ha hecho esto. Caballero Gato Negro. Después Argol de Piedraíta. Piedrita. Argol de Piedrita. Un Rey Golosa. Joder. Lagarteón. No. Imaginación, el que haya hecho eso, o los que hayan hecho, imaginación han tenido un rato, ¿eh? Es lo que te digo, Carlos, tiempo, solo por eso merece, tío. Solo por eso. Aunque no grabemos semana tras semana, aunque solo sean 15 entre 15 días, pero es que solo por ellos merece la pena seguir, tío. Solo por ellos. Va a ser cuestión de planteárselo, digo. Tengo que plantearme ciertas cosas este verano. Y. Porque, claro, resulta que llevo varios proyectos en marcha. Son proyectos todos interesantes, que tienen futuro, ¿no? Y que se están haciendo que están haciendo una aportación diferente a lo que se está acostumbrado. Uno es el universo Saint Seiya, el otro es Cuadernos de Bitácora. Y me sabe mal por la implicación de la gente, ¿no? Cómo se está aportando el hecho de abandonar los proyectos, ¿no? Pero bueno, tal vez no sea la cuestión de abandonar el proyecto, sino el poder enfocarlo de otra manera, ¿no? A ver cómo podemos evolucionarlo para que no resulte tan pesado, que no tengamos que estar todas las semanas implicados. No sé, ya veremos a ver, habría que hacer un buen planteamiento, ya lo consultaré con vosotros, con los miembros del equipo, y a ver qué podemos hacer para que vuelva una tercera temporada en septiembre. En septiembre. Misty se siente triste. ¿Por qué? Porque quiere tercera temporada, tío. No, porque no se va a poder consultar con él. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Has dicho que vas a consultar con los miembros, ¿no? Otro clásico de Sergi. Lo único, eso que he dicho antes, en verano seguramente sí que saquemos algunos especiales. Hay previstas algunas entrevistas, porque hace poco tuve una conversación telefónica con alguien, un antiguo colaborador del podcast, que me dijo... Bueno, yo sé que él tiene un problema. Esa persona tiene un problema muy gordo. Un problema personal, un problema íntimo bastante importante. Y que quería comentarlo en el podcast. Quería comentarlo para todas aquellas personas que tengan el mismo problema que él. Ya digo que él está... tiene un asunto bastante importante. Pues... lo que le ha valido el podcast, ¿no? Él dice que el podcast le ha valido de mucho, que le ha servido para seguir luchando, seguir adelante, y lo quiere compartir con todo el mundo. Entre eso y varias cosas que tengo por ahí pendientes con algunos miembros del equipo y que, joder, por lo menos un par de ediciones, una edición en julio, una edición en agosto, normal, del Universo Saint Seiya, me gustaría sacar, uno Summer Edition, que eso fue idea de Juan, del año pasado, pues sí que me gustaría hacer. Y si no, vamos a hacer una cosa, una edición pirata y fuera. Carlos, ¿puedes lanzar? Si el oficial no está, lo hacemos una edición pirata. Pirata, de verdad, no. Pirata. Bueno, pues todos plantearlo. Pirata. Todos plantearlo. A ver, Salva. Mira que quería aprovechar, ya que estamos diciendo todo esto, para avisar, ¿no? Que si hay alguien que tenga un conocimiento bueno de italiano, hablado y escrito, que se ponga en contacto con nosotros a través del Facebook o del foro. No te adelante. Eso tú y yo lo tenemos que hablar tranquilamente. Pero italiano no con los pies y con las manos también, ¿no? Sí, no te adelante. Ya hablaremos tú y yo tranquilamente de eso. Pan panamericano. Y la gente que se quede sin saber de qué estamos hablando. Bueno, mal, no soy. Vamos a entrar ya en el camino final. Ya vamos a dedicar los últimos minutos... ¿vale? A vosotros, a los colaboradores, ¿vale? Me gustaría saber si vuestra opinión, si queréis aportar algo, si queréis decir algo, sí, como dice Jorge Pérez en el chat, la despedida, ¿vale? Me gustaría, si tenéis alguna pregunta que hacer, si tenéis, no sé, lo que queráis, tenéis vía libre cualquiera de vosotros para aportar. Por favor, no os enrolléis mucho, ¿vale? Y dad grano. Venga, ¿algún voluntario? Bueno, por lo menos de mi parte, primero agradecerles a todos ustedes no quiero que esto suene a despedida porque, pero uno nunca sabe, ¿no? Es mejor a veces decir las cosas que quedarse sin decirlas, ¿no? Primero agradecerte a ti, Carlos, por hacerme parte del staff de todo lo que es el Universo Saint Seiya. Yo comencé, publicando noticias y bueno, poco a poco fuimos haciendo una amistad y bueno, gracias a Dios empecé a pertenecer a lo que viene siendo el Universo. Y bueno, agradecerte a ti. Aparte de eso, quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes por toda la confianza y la amistad en este tiempo. Obviamente esto no acaba aquí, pero es bueno a veces decir las cosas al aire para que las personas sepan la estima que uno les tiene, ¿no? Y bueno, agradecerles por toda la confianza, vamos a decirlo de esa manera, pues la amistad brindada y bueno. De verdad, desde aquí, aunque estamos muy lejos, la amistad queda por delante. Siempre y para todo, ¿no? Así estemos o no estemos en el podcast. ¡Ay, bonito! Ya mismo. Bueno, suena todo a despedida lo que estáis diciendo, pero bueno, si queréis hacer algo más, pero bueno. Salva, venga. No, que que digo que yo quería darte también a ti las gracias por permitirme participar en este proyecto tan bonito, ¿no? Y de fans, de gente que en el fondo no dejamos de ser un grupo de amigos que estamos aquí por la noche hablando en el ordenador, en el móvil, pero que también compartimos con un montón de amigos que nos siguen cada semana en cualquier rincón del mundo, ¿no? Y que estamos separados por tanta distancia y sin embargo a la vez, pues escuchando el podcast no estamos tan cerquita. Y gracias por permitirme vivir esta experiencia tan, tan bonita y participar, conocer a tanta gente y poder llegar a tantos sitios, ¿no? Y haber podido aumentar mi experiencia, que hace unos años ni siquiera podía imaginarme, porque acuerdo ahí buscando un pirata y, oye, ¿tú te acuerdas de la serie Los Caballeros del Zodíaco? ¿No tendrás algún CD de la serie, ¿no? Y tal, y que me ha permitido revivir momentos de la infancia y de la juventud tan bonitos. Y bueno, pues tengo un montón de anécdotas y de cosas que me llevo, que no sé si seguiremos el año que viene, la temporada que viene, o si yo mismo seguiré, no puedo saber ni lo que haré mañana, ¿no? Pero que bueno, que se agradece, ¿no? Y que estos momentos pues se van a guardar ahí, ¿no? Y muchas gracias a toda la gente que nos oye cada semana, que nos da ánimos, que disfruta con lo que decimos, ¿no? Y con las cosas que traemos, que le agradece, que nos comenta, que nos da ideas, incluso muchas veces hasta cuando hemos tenido problemas personales, que yo creo que todos hemos tenido algún momento que nos ha pasado alguna cosa, y que gente que no nos conoce absolutamente nada más que descargarnos de internet y escucharnos, ¿no? Pues se han volcado, nos han dado ánimo, nos han apoyado y nos han dado un cariño que la verdad pues se siente, ¿no? Se siente. Y muchas gracias a todos de nuevo. Sí, esa es otra cosa que se me olvidó comentar también. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y las personas que apoyan todo este proyecto. Y por lo menos para cerrar lo mío, contar una experiencia personal. Yo recuerdo que yo escuchaba el podcast antes de yo pertenecer a todo esto y de verdad me gustaba mucho escuchar todo esto. Yo bajaba los capítulos a mi iPod. A veces yo me iba a la universidad escuchando los capítulos y yo me acuerdo para una experiencia cómica. La edición de verano, la última que hicieron, de la primera a la segunda temporada, que nada más creo que grabaron como 4 personas. Me dio bastante risa porque se planificaron tanto hacer eso y al final grabaron solamente 4 por cuestiones de tiempo, pero las ganas siempre quedan, ¿no? Y bueno, espero que todas las personas que apoyan este proyecto, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, tanto de Europa como de América, así como cualquier parte que nos escucha. Bueno, gracias a los amigos que nos escuchan, a los amigos podcast oyentes. Palabreja que escuché una vez en un podcast y solamente lo he escuchado decir una vez. Yo creo que se le escapó al tío, o sea, que se lió y lo dijo y a mí me gustó. Ahora no me acuerdo qué podcast era uno de misterio. Y es que es curioso porque a Carlos hacía tiempo que no lo había visto y me lo reencontré en un foro de misterio. Empezamos a hablar del tema y me comentó la idea del podcast. Y así, foros del misterio, puedes sí, decirlo, ¿no? Sí, que... foros del misterio. Sí, pero nos conocimos hace muchos años en el antiguo foro de USS de mi droga, o sea, mi arroba. Era el nombre que tenía mi arroba de forma cariñosa, con las caídas que tenía y eso. Y transcurrió un tiempo y no nos habíamos visto hasta que nos reencontramos en Foros del Misterio, donde Carlos dirigía un podcast de misterio junto a Antonio Runa, que dirige un podcast también de películas y cosas frikis, que está muy bien. La órbita de Endor, también puedes decirlo. Ah, sí, bueno, sí, la órbita de Endor, que os lo recomiendo. Alguno, bueno, yo lo escucho a todos, he escuchado a algunos, es que a veces algunos podcasts, como me gusta descargarlos directamente al móvil, para luego escucharlos en el curro, mientras voy pateando de un lado para otro, pues es que me encuentro que hay algunos que igual te pesan 200, 300 megas, y eso para bajar el móvil es un poco... Bestia, sí. Sí, a través de la wifi, pues te tiras igual en 10-15 minutos con un programa. Claro, me gusta cargar el móvil a la mañana, la batería, y joder, tienes que andar ahí controlando que si se te descarga el programa, que si se te ha cargado la batería, que si tienes que andar preparándote a toda prisa. ¿Te estás dando cuenta que te está yendo por los cerros de Úbeda? Va bien. Pues eso. Solo te faltaba empezar con lo de esta mañana fui por el pan, había chapata o barra gallega, como la canción. Venga, al final me decido por la barra gallega. Gracias a los podcast oyentes y a los colaboradores. Y la pregunta es, me gustaría saber a quién se le va más la pinta de todos. Hostia, pues tú y Rip tenéis ahí un, te va un riff, mano a mano. Mano a mano, curioso. Venga, Rip, hostia, ya que quieres intervenir antes. Pues bueno, yo no voy a ser tan fatalista. A pesar, yo no creo ni siquiera que esto se vaya a cancelar, tío. Tú sabes tan bien como yo, Carlos, que en el fondo, cuando tú te vayas a acostar y pasen los días y no tengas esto, sabes bien que vas a querer hacerlo. No. Tú puedes decir lo que quieras de qué tal, pero en el fondo lo sabes. O sea, tan solo está retrasando lo inevitable. Y aunque no se vuelva a dar, cosa que dudo, aunque no se vuelva a dar, de todas maneras no vamos a perder contacto ni ninguno de nosotros, ni con nosotros ni con nadie del Facebook. Siempre vamos a estar ahí y siempre vamos a estar comentando cosas, semana tras semana, día tras día. En realidad no es una despedida, simplemente es una pausita. Así que en el fondo también quiero deciros que os aprecio a todos un montón, cabroncete. Me alegra mucho haceros reír a todos los que estáis ahí, a todos los que nos escucháis semana tras semana. ¡Oh, I love you a todos! ¡I love you! ¡I love you un montón! Cuidado. No hay ninguna despedida. Y nos vemos en la tercera temporada. Así que nada. Si se os acerca uno de estos dos, cuidado, podcast oyentes, y comprar vaselina. No, a mí me gusta llamarme rebelde. A mí me gusta sin vaselina. Llamadme a Ronaldo, si queréis. Sí, con unas, ¿no? Con las nanas, ¿no? El estropajo nanas puesto ahí. Oye, Sergio, ¿vas a contar el secreto del por qué a veces no se te entiende? Porque estoy en la cama, joder. Te la estás flapeando, ahí, hombre, chaval. No me engañas. Busca la, mamá, la máscara destructor, Ese retorno cuando decimos Sergi, retorno es porque se está dando vueltas en la cama. No, el retorno es porque estoy escribiendo algo en el móvil. Yo creo que la ruleta es el sonido de cuando toco la pantalla para escribir. Va, sí. Puede ser. Y por ejemplo, ya estoy hablando más alto porque estoy de Rodríguez, que han ido mis aitas mis padres a Puerto de Sagunto, ahí en Valencia, que tenemos una casita. Pero es que otras veces, por ejemplo, si se van a las 12 a la cama y me pongo a hablar con este volumen, igual como que les molestaría. Entonces bajo un poquito el volumen para no molestar en casa. Un poquito bajo. Entre eso, pero tú pero envías a tus padres fuera de tu casa, pero tú sigues tumbado en la cama. Tú no te sientes, ¿eh? ¿Qué? Tú tumbado en la cama. Mañana toca subir 15 o 20 portales en ascensor, 5 plantas. Con unos zapatos de subida que pesa una tonelada cada uno. LOL. Una excusa. El día siguiente la grabación he hecho una mierda. Yo me imagino a Sergi tirado en la cama, tío, con la máscara de Bane y el móvil ahí. ¡Hola, sí, porca suyente! Y un día yo creo que si te me despierto y me despertaste, ya no sé. Es que tiene un chivito, un duty. Bueno, queda Juan, Pilar y Danielos. Estaban rifándose que quieren comentar algo en el chat, Danielos y Pilar. Así que, Juan, si tú quieres comentar algo. Sí, sí, no, yo me da igual antes que después. Pero bueno, ya que me nombraste, te jode. yo creo las cosas claras, que aquí ni final ni nada. O sea, simplemente vamos a hacer una pequeña pausa para descansar en verano. Y en mi caso, para trabajar más en verano. pero que vamos, que volveremos, y si no por las buenas, por las malas, ya lo he dicho. Si Carlos dice que no, pues hacemos una edición pirata, todos los hermanos, entonces haremos una edición pirata y punto. O sea que mientras hay algún grillado que nos quiera escuchar, aquí estaremos. Claro, tío. Todo está claro. La versión soviética del universo Sansella. No, soviética no, austriaca. ¡Austriaca! Aprovecho para saludar en directo a aquellos miembros de la NSA, CIA o cualquier agencia gubernamental que esté escuchando estas conversaciones del Skype. Uno tiene otra cosa mejor que hacer. Hombre, yo tengo, ya te lo dejo alguna vez, yo tengo algún miembro de fuerzas de seguridad del Estado que nos escucha, ¿eh? O sea que... Pero bueno. Si es que... Y te digo una cosa, ¿y sobrevive después de escucharnos? Sí. Trabaja en la unidad de delitos. Trabajar en la unidad de delitos psicológicos. De hecho, la CIA, bueno, aparte de las conversaciones que grababa Obama, no, una de ellas también era la de Nelson Sansella. Estaba en la lista. Seguro. Qué fuerte. Ya, ¿qué nivel? Ya como el MI6, o sea, ya somos un nivel ahí de James Bond total. De Jaime Bond. Venga, Danielos. Bueno, yo en principio quería darte a ti gracias, a Carlos, por esta oportunidad para participar aquí, ya que, bueno, ha sido solamente 7 programas en los cuales he intervenido y me temo que nunca dejaré de ser la nueva adquisición del podcast, pero espero... Hasta que llegue otro. Tú tranquilo, que eso, como dice Carlos, hasta que llegue otro para traernos los cortados, así que... Pero... Esa será la ex nueva adquisición. Yo pienso, al igual que Rip y que Juan, espero que este podcast tenga continuidad, porque la verdad, antes de que llegara a participar, ya os estuve escuchando durante este segundo semestre. De hecho, bueno, os conocí básicamente por Senseiya Friends, y el primer contacto que tuve fue precisamente la quedada que tuvimos en el Salón del Manga de Barcelona, el último, del año pasado. Y bueno, decir que esto, puedo decir que todo este tema de la radio me gustaba, simplemente que no me había acabado de decidir. Y bueno, oyéndoos a vosotros durante estos últimos 6 meses, me dio unas ganas de participar y tal, que bueno, y fue cuando entonces te pedí amablemente si me podías incluir, y me sorprendió mucho que de buenas a primeras me agregases a hace 7 programas. Me sorprendió bastante y me cogí un poquito de sorpresa, pero tengo que decir que esta ha sido una experiencia hasta el momento muy, muy bonita. Bueno, de hecho ya había tenido una experiencia antes en la radio, en el programa Terra Incógnita, dirigido en parte por un amigo mío, Alex Barragán. Desde aquí le mando un saludo. Y sí, no nos va a oír, o sea que... Por si acaso. Y que bueno, que en base a eso, pues siempre había pensado de participar un poco en este estilo de actividades y tal. Y teniendo en cuenta que cuando hace un año y esto estaba, tuve una situación como lo que dijo Salva, me parece. O no, Salva no, ese compañero tuyo que antes has dicho, ese antiguo colaborador. Yo también tuve una experiencia un tanto mala y volví a engancharme al tema de Saint Seiya, al coleccionismo y tal. Pues digamos que parte de esa recuperación, pues me he sentido con ganas de hacer otras cosas, y una de estas cosas era participar en este programa, en este podcast. Por lo tanto, te doy las gracias de nuevo, Carlos, por esta oportunidad, y también doy gracias a los oyentes por soportarme. A veces puedo ser un poco pedante, pero soy así, lo siento. ¡We love you! Y bueno, esperemos que el podcast tenga continuidad después de un descansito veraniego. Bueno, tú pedías el último turno, Pilar. Perdón, sí. Es que estaba oyendo aquí a los compañeros y como que me emocioné un poco y digo, bueno, pues ya se me fueron las ideas y me desorganicé. Todos hablabais de cómo llegamos al podcast. Yo llegué también por casualidad a través del foro, igual que Daniel, los del Saint Seiya Friend, que anteriormente era el Saint Seiya Toys. Desde ahí estoy ya con el Friends. Y por casualidad también vi algunas cosillas por ahí y tal, y me entró curiosidad y entré al foro, al universo Saint Seiya. Y no sé si recuerdas, Carlos, que posté ahí también Me parece que fue el X de Afrodita. Ni idea, no acuerdo. Sí, sí. Bueno, pues creo que fue ese y algunas noticias que te subí al foro y tal. Y dice, no, yo creo, me gusta gente que sea así un poco más entregada en lo que le gusta y tal. Y desde entonces, pues, me he entregado a este proyecto. Me ha gustado. Espero que a ustedes también les haya gustado lo que he hecho yo por aquí. Y... No, no, antipático. Y espero... No es que espero seguir, es que vamos a seguir haciendo ampliar este proyecto, seguir adelante y a seguir viéndonos. Y muchas gracias a todos por la compañía, también lo digo como algo personal. Mis días se han hecho un poquito más divertidos, amenos, hablando con ustedes, pensando en lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, ya que antes era muy aburrido, muy monótono, pero bueno. Y a todos los que nos oís, seguir escuchándonos, que os lo pasaréis súper divertido. Y arriba Saint Seiya. Y punto. Arriba. O sea, Carlos, te voy a decir una cosa. O sea, tú eres consciente de la carga de conciencia que vas a tener. O sea, como tú canceles esto, tío, tú sabes que los demonios en el armario no te van a caber ni. No tengo armario. Da igual. O sea, tú eres eso tan consciente como yo que tú sabes, sí, que... Sí. Mira, eso o es sea, fácil. Hacemos una página en Facebook, hacemos un movimiento, sea Yo Soy Universo Saint Seiya. Y ya está. Por la tercera temporada. Sí. Es lo que yo decía hace unos programas también. Carlos. Bueno, yo... Si te digo una cosa, Carlos. ¿Qué? Si acabas antes confirmándolo, lo que pasa es que vamos a tardar un poquito más en hacerlo para que no te estreses. Que no quiere que sea, bueno, semana a semana. No pasa nada, lo hacemos cada dos semanas. Que ya está, también está bien. Bueno, yo ya lo he dicho antes, que eso es una cosa que ya veríamos durante el verano, porque se tiene que planear. Pero tú entiendes que no puedes dejar a la gente con esa intriga, que es que hay muchas esperanzas. Qué cansino eres, qué cansino. Que no, cállate, coño. Ya, joder, pesado. Que Carlos no quiere decir nada, cállate. Pero es que tiene que decirlo, se lo debe a los miles que nos escuchan. No. Yo, cállate la boca. Lo que sí es verdad que, bueno, lo que empezó como un proyecto de 4 o 5 programas, incluso menos, hace ya 2 años... pues se ha convertido en 2 temporadas, que no sé cuántos programas llevaremos, pero cerca de los 100. Pero seguramente, 100, entre especiales y toda la historia, 100, pero bueno. Desde luego bajamos a Crónica Marcianas. Me da un poco igual, ¿vale? Los programas que, el volumen de programas que llevemos, me da el panfinfla. A mí lo que me ha gustado y sobre todo que se ha visto en esta segunda temporada ha sido un gran trabajo de equipo. Un gran trabajo de equipo no solo con el podcast, sino con la revista digital Mis Santos, que forma parte del proyecto Universo Saint Seiya, como de la página web Universo Saint Seiya, como el foro de Universo Saint Seiya, aunque sigue siendo un poco más el que está... parece que está más olvidado y es una cosa que Salva tenemos que retomar, el potenciar el juego de rol del santuario. Y me ha gustado sobre todo eso, ¿no? El gran trabajo de equipo, porque al fin y al cabo esto es un trabajo de equipo, por parte de la administración, de los colaboradores y de los oyentes y participantes, ¿vale? Como entre todos, al final consigues que algo que hubiera pasado desapercibido, porque nosotros ni nunca hemos pretendido ser algo súper grande, ni queremos ser algo súper grande, porque al final se nos escapa de las manos. Poco a poco hemos ido evolucionando y hemos conseguido cosas que no nos esperábamos conseguir. Entre otras cosas, que es el sumo que hemos tenido este año, que ha sido dar ponencias, ¿no? Ya no solo hacer entrevistas, sino nosotros mismos dar ponencias, ¿no? Y que nos inviten para otros sitios para seguir dándolas, ¿no? Todo por una serie que parece un tanto olvidada, ¿no? Sobre todo cuando no estás metido dentro de este mundo. Entonces, a mí, el hecho de dar las gracias, ¿no? Como habéis dado todos, gracias a ti por confiar en mí y tal. Bueno, eso me parece, lo acepto, lo agradezco, pero me parece una tontería. ¿Por qué? ¡Qué romántico! Porque esto es algo recíproco, ¿no? O sea, yo he recibido de vosotros y vosotros habéis recibido de mí. Yo he necesitado algo. A ver, sí, no te rías. Yo he recibido algo y... A ver, yo he pedido algo y vosotros habéis cumplido. Igual que vosotros habéis pedido algo, yo he intentado cumplir. Entonces esto es un trabajo de equipo. No hay gracias a nadie directamente, no hay gracias a alguna persona en concreto, sino esto es gracias al equipo del Universo Saint Seiya en general, insisto, Santuario, Mis Santos y el podcast, el cual hace que nosotros ahora mismo estemos donde estamos, que hayamos podido conseguir cosas que yo nunca jamás hubiera pensado que podíamos conseguir, que podemos conseguir mucho más, insisto, sin ánimo de ser famosos, porque podemos hacerlo simplemente con trabajo y porque el único objetivo que tenemos es difundir la palabra Saint Seiya, aunque parezca una religión, ¿vale? Y no hay nada más. Aquel que piense que buscamos ser famosos y estar por encima de los demás está muy equivocado, está muy equivocado. Vale, aquí lo único que queremos hacer es difundir Saint Seiya de una manera diferente. Por eso tenemos un podcast, por eso tenemos una revista digital que sale cada mes, que no es nada fácil hacer eso. También mantenemos un juego de rol, que tampoco es nada fácil mantener un foro hoy día. Y lo que sí, a los que sí de verdad hay que darle las gracias es a los oyentes, que están ahí, aguantándonos todas las semanas, que tenemos una media controlable, de 800, 1000, unos 1000 oyentes aproximadamente solo en una plataforma. Y que, joder, chico, que eso es lo que realmente es de agradecer, ¿no? Que la gente siga ahí apostando por nosotros y que realmente es lo que hace que uno, como es mi caso, se plantee el seguir adelante. Porque por mí, por mi subjetividad, como digo muchas veces, siempre separo la subjetividad de la objetividad. O sea, lo que yo puedo pensar internamente y lo que realmente hay, lo intento llevar muy, muy cada uno por su lado. Mi subjetividad es, estoy cansado, estoy un poco saturado de Saint Seiya, me gustaría enviarlo todo a tomar viento, ¿vale? Y descansar y desconectar. Pero mi objetividad, o sea, el ver cómo os implicáis vosotros, cómo se implica el oyente, cómo te siguen, hace que tenga que seguir adelante. Y eso es lo que de momento vamos a seguir, ¿no? Si no, bueno, no habría ni sumeredicios ni leches en vinagre. Lo que sí, también es cierto que no llegamos a todo. Hay proyectos que están parados porque lo queremos hacer bien, como ha dicho Salva, y no podemos hacerlo porque nos falta tiempo material para seguir adelante. Esto no es fácil. Y que ojalá, fijad lo que voy a decir, ojalá salgan más programas, como se comentó el otro día que había alguno por ahí, dedicados al mundo de los caballeros del zodiaco, no por nada, simplemente porque la serie lo merece y estaríamos entre todos abarcando más personas y, como he dicho antes, difundiendo la palabra Saint Seiya, que este es realmente el objetivo principal. Bueno, yo os he dicho a vosotros que no os enrolléis, yo me he enrollado mucho. Para no ser menos, os doy las gracias a todos por estar ahí. Doy las gracias a todos los oyentes por estar ahí también. Gracias a todos los colaboradores que me han acompañado desde la primera temporada, como por ejemplo Yami, como por ejemplo Mayunia, como Adescamei, como Adriana Bonfalcon, como Chema, que es Eminov, ¿vale? Y como todos aquellos que, si se me olvida alguno, pido perdón, que han pasado por Universo Saint Seiya, como a todas las páginas web, no voy a decir nombres por no quedarme ninguna atrás, pero todo el mundo sabe quiénes son, que han estado también apoyando el proyecto y que han estado colaborando con el programa, tanto dejándose hacer entrevistas como tal. Quiero agradecer también a la gente que está bostezando ahora mismo mientras estoy hablando, así como a distribuidoras de nivel nacional, Distribuidora Ni México, SD Distribuciones, Selecta Visión, gente que a priori tiene proyectos aparte, como es por ejemplo, bueno, proyectos aparte, no está bien dicho, que tiene una vía diferente, como es también Joaquín Paz, ¿no? Que siempre nos ha apoyado desde el principio, y como no, a nuestros patrocinadores, como es MyCloud.es, que han hecho una apuesta fuerte con nosotros, regalándonos figuras y ofertando una serie de precios a colaboradores que están fuera de lo normal y hacen un esfuerzo grandísimo, así como a Cosplay Original, que sin él ahora mismo seguramente no estaríamos aquí, y lo digo así de claro, y con los cuales les debo mucho y a los cuales también me debo y por los cuales tengo que estar aquí. Así que gracias a todos vosotros, gracias a los que seguís el Universo Saint Seiya. Esto no lo quiero yo tomar como un punto y final, sino como un punto y seguido, o un punto y aparte, que vamos a pensar bien lo que vamos a hacer después del verano, que yo quisiera volver y espero volver, y que pase lo que pase, espero que hayamos aportado nuestro pequeño granito de arena en esto de Saint Seiya, de los Caballeros del Zodiaco, y que le hemos demostrado a más de uno que esta serie no está muerta, ni muchísimo menos, y que hay muchos por ahí todavía esperando que esta serie que les hizo sentir algo de niños, pues vuelva a florecer cuando son mayores. Y dicho esto, os mando un saludo a todos, ponemos el punto final a esta segunda temporada. Muchas gracias por estar ahí. Os recuerdo que hay un concurso de Andrómeda Mightclot X, que está aquí detrás, con Asun, que lo podréis hacer efectivo leyendo la revista digital de Mis Santos, y que nos oiremos en diferentes especiales que vamos a llevar a cabo este verano y, como no, en las redes sociales. Muchas gracias a todos y nos oímos, espero que muy pronto. Universo Saint Seiya. Dirige y presenta Carlos Ruiz. www.saintseiya.com.es es un blog creado por Cancer Saint para la publicación de su increíble colección vintage o Might Cloth, de la misma manera que sus trabajos custom y reparación de diferentes tipos de figuras. Como no, también podremos encontrar noticias, curiosidades, descargas y un gran surtido de fotografías relacionadas con el merchandising que todo coleccionista aficionado a Saint Seiya no se debe perder.